Provincias Unidas del Sur. Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Acá despertándome del bostezo de 90 minutos que me llevé puesto con el superclásico, el peor que vi en mi vida. No me diga, ¿estuvo aburrido? El partido más aburrido que vi en la historia de mi existencia, que, mira, no, es tan, no es tan larga, pero tiene unos cuantos superclásicos. Está bien, está bien. Yo realmente he pasado por completo de ello y me alegro mucho, realmente. Sí, lo bien que hiciste. Pero bueno, sí, ahí está el grillo, nuestro grillo acusador, diciendo que el partido fue un plomazo. Bueno, ¿qué vas a hacer? Insoportable. Es lo que pasa algunas veces. Por eso vamos con el metal, que el metal nunca te defrauda, mi viejo. Y estamos aquí dispuestos a morir con las botas puestas. Como dice este tema de Iron Maiden, con el que abrimos en el día de hoy Tiempos Violentos. ¡Die with your boots on! Disaster. Así es, mi viejo, en una semana muy particular en donde ha fallecido Omar Chabán, ¿no? Un tipo que se convirtió en un personaje muy controvertido luego de lo de Cromañón y que todavía hoy en día despierta polémica el fallo. Bueno, se fue uno de los referentes del incidente. O sea, pueden ser las dos cosas. O sea, puede ser un tipo controvertido, un tipo que aprovechó los agujeros dejados por el sistema para meter más gente de la que entraba en sus locales, para respetar ciertas normas de seguridad, y al mismo tiempo ser el mismo tipo, y por eso aceptamos la contradicción, ser el mismo tipo que ayudó a que un montón de bandas que de otra manera quizás no habrían ido a ninguna parada, a ninguna parte, crecieran y tuvieran un hogar durante sus épocas de crecimiento. Sí, a ver, no sé si el término es ayudar bandas o lo que sea, pero es cierto que el tipo fue el epicentro de una movida que de lo contrario no hubiera existido. Esa es la realidad. Sí, fue un protagonista. Yo prefiero recordarlo como era en aquel entonces, es decir, como un promotor más de los que estaba, pero un promotor que era un tipo muy singular por su personalidad y por las cosas que hacía. A ver, lo hemos contado muchas veces. El tipo en la puerta de cemento convenciendo con palabras de Shakespeare, o sea, usaba citas de Shakespeare para convencer a los pibes, algunos de los cuales se sostenían gracias a que la pared estaba de un costado, ¿no? De que te trataran de ser un poco más civilizados, llamémoslo así, ¿eh? Sí. Y no es que tenía ningún prejuicio contra el quilombo, contra divertirse, contra... No iba por ese lado. No, una mala combinación entre la cultura del rock del aguante y las libertades legales que se tomaba Chabán a la hora de poner en condiciones sus locales. Sí, una mala combinación, insisto, en los recitales en los que esa cultura del rock del aguante no estaba tan presente, no estaba ese peligro tan patente. Ajá. Y nosotros sí. No, además, en algún momento yo utilicé para mencionar lo de Cromañón la palabra fatalidad. Y hay mucha gente que considera que la palabra fatalidad es incompatible con la palabra responsabilidad. Y no lo es. O sea, hay muchas fatalidades que se producen por errores humanos al mismo tiempo que por circunstancias imprevisibles. Bueno, este fue uno de esos casos. O sea, sí, claro que se podría haber evitado y claro que... pero de todas maneras, Chabán fue de los que pagó. Fue de los que fue a la cárcel. Sí, Chabán murió preso técnicamente. Claro, así que no veo la discusión al respecto. Creo que muy pocos estarán en contra de la idea de que Chabán asumiera su responsabilidad frente a la sociedad de la manera en que lo hizo. Por lo general se aprovecha la ocasión, digamos, de que se vuelva a poner en primeras planas la causa de Cromañón para reclamar que los que no fueron. Claro, bueno, en ese caso yo apoyo plenamente. Sí. Claro, por supuesto. O sea, yo quisiera ver, sobre todo, a alguien de la plana política, que es quien no pagó, ahí metido. Creo que una sola funcionaria fue presa y... Sí, bueno, la discusión es la de siempre, o sea, mientras... Rodó una cabeza, como siempre. Mientras a Ibarra se lo apaña por muchos lados, siempre se sacrifica un chivo expiatorio para dejar que las cosas continúen igual. Es decir, cambiar algo para que no cambie nada, como de costumbre. Pero bueno, se fue un referente, por lo menos para aquel que vivió los 90s con la intensidad de vida dentro de este panorama tan particular de la música. Se fue también un gran periodista al cual yo admiré mucho, era Pepe Eliashev. Sí, señor. ¿No? Que desgraciadamente estamos en un país tan politizado que la gente recuerda o se queda con algunas apreciaciones de él, que siempre fueron muy respetuosas para colmo, contra el poder político. Y en muchos lados oí que lo tildaban de gorila, de esto, de lo otro. Yo creo que el tipo siempre habló desde el respeto y para mí siempre fue muy respetable. Y por otro lado, si no estás de acuerdo con su ideología, es un problema que en una sociedad democrática no tendría que ser problema. No, realmente. No lo leas, sí. Sencillamente a otra cosa. Pero los mensajes de odio. Sí, pero los mensajes de odio y estupidez que escuché luego me parecieron totalmente fuera de lugar. Pero son cosas que pasan. Nosotros continuamos, por lo menos desde el lado de las novedades, con la presentación de una banda que se llama Triosphere. Una banda noruega que hace una curiosa. Es difícil hablar del estilo que practican. Vamos a decir que es heavy metal progresivo. Puede haber un poco de power metal involucrado y demás, pero bueno, en este tercer disco, que se titula The Heart of the Matter, vale decir el corazón de la materia o el corazón del problema, de también podría ser, claro. De la cuestión. Sí, de la cuestión, exactamente. Los tipos se largan a hacer lo que mejor saben, que es un heavy metal acelerado y pomposo por momentos, pero a un nivel particular. ¿Sabe de dónde sale la fama de esta banda? ¿De dónde? Esta banda tocó con montones de grupos como soporte. Y en todos lados en que tocó, la gente se quedaba con la boca abierta porque era una banda que podía jugar de primera con todas. La sorpresa también incluía que Ida Haugland, que es el bajista y cantante de la banda, tiene también una presencia escénica muy fuerte. Bueno, o sea, no solo es una mujer que canta, sino es una mujer que empuña el instrumento, y entonces hay toda una manera de plantarse frente al oyente que no es la que estamos acostumbrados, básicamente, de bandas principales, ¿no? Ahora bien, la banda en realidad es del otro, digamos, referente, ¿no? De Marius Bergesen, no me acordaba el nombre, Bergesen, ¿no? Que es el que hace toda la música, pero ella es la que hace todas las letras, ¿sí? Entonces, de The Heart of the Matter vamos a estar escuchando The Heart's Dominion, vale decir, el dominio del corazón, título también del corte de difusión y principal videoclip. Esto es Triosphere de Noruega. Crawl! tenemos, además de invitados, además de novedades, además de clásicos, por supuesto. Además de comentarios de shows a los que asistimos. Sí, ambos. Señor, además de eso, tenemos también un montón de regalos, sobre todo bajo, digamos, la forma de entradas. Así es. ¿Sí? Pero antes que nada, a ver, espéreme que tengo acá... Te estás enmarañando. No, es que estoy viendo acá, te olvidaste de ponerme las fechas. Traeme las entradas, así leo las fechas, claro, si no va a estar difícil. Ah, no, no, perdón, hay algunas que están. Pero del Damnation Party traeme una entradita, así leo bien todo el... Mirá dónde estaba todo, alcánzame todo, alcánzame el material. Agustín Bacá está en una noche verdaderamente especial, No le eche la culpa, tienes todas las fechas anotadas ahí. No, está bien, está impecable, yo, en eso me equivoqué yo, es cierto. Tiene razón. Vaya, Agustín, vaya, trabaje. Más café hoy, ¿eh? Más café. Bueno, sí, ahora estamos. El Festival Trash Till Dead, el domingo 23 en San Justo. Esto es en Arieta 3680. Tenemos dos pares de entradas para Reinará Tempestad, Letal y Serpentor. Sí, señor. Sí, que ya lo habían anunciado cuando estuvieron acá los chicos, precisamente. Así es. Bueno. Tenemos para Within Temptation. Tenemos dos entradas para sortear. Esto es en el Teatro Flores el miércoles 26. Rivadavia 7800, por supuesto. El otro día volví a ir al Teatro de Flores después de mucho tiempo. ¿Y? A ver a Behemoth. ¿Qué tal? Y así un montón. No estoy del todo seguro cuál es la parte que remodelaron. Supongo que la mampostería de arriba, de los balcones, digamos. Ajá, está bien. Pero sigue siendo el mismo lugar siempre. Bueno. Y tenemos para la Glamnation Party el domingo 23 en The Roxy Live de Niceta Vega 5542. Tenemos como mil, tenemos un montón de entradas. Para esto tienen chance, realmente. Pero lo atractivo de ello es que dos de los ganadores, además de la entrada, se van a llevar un simple, en realidad es un 10 pulgadas, de Poison. To Believe In, Something To Believe In, ¿sí? Acá sí, lo tengo. Sí, señor, que del otro lado tiene en su lado B Ball and Chain. Sí, señor. Lo cual lo convierte en un objeto de deseo. Bien, está vinilos bueno, estamos hablando, ¿eh? Vinilos. Bueno, y Motley Crue con Dr. Feelgood. También vinilo, espectacular. Ese es los relanzamientos remasterizados, está buenísimo. Sí, sí. Vos sabés que yo... Este lo tengo, por eso te digo, suena hermoso. El de Motley suena muy bien. ¿Qué pasa? Vos querés uno. Ah, está Miki del otro lado, ahí trepándose a la pecera. ¿Miki? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, tal? Dr. Philwood viene a casa. Está. No llamen. No llamen al 4535-7625. Ya, no pierdan el tiempo porque Mini se opone. Contra las bandas del Sunset Strip de California, de Los Ángeles, escuchame de los una 80. Cosa. No. Despotricar contra algunas de esas bandas. Nunca contra Dr. Philwood. Me retiro antes de que Harry me queme. Los quiero mucho. Por favor. Espectacular. De repente, claro, se vuelve loca mi cosa. Y bueno, usted sabe que hubo una época en que yo tenía las manos adecuadas a los vinilos, ya directamente. O sea, vos me preguntabas cuál era, o sea, me ibas a dar un disco, yo ponía las manos y milimétricamente entraba en la mano. Ah, mira. O sea, porque las manos estaban tan acostumbradas a manejar vinilo. Sí, claro. Que, porque aparte era un objeto de fanatismo, de obsesión. Sí, y era más frecuente. Claro, bueno, luego cuando vino el CD, lentamente uno fue perdiendo la mano de los vinilos y tuvo la mano de los CDs, o sea, yo ya los abría mecánicamente, o sea, tenía hasta la sí. posibilidad de dejarlos en el aire, como cuando abrías los teléfonos, los Nokia, esos que tenían tapita. Sí, yo hay un CD, te saco el celofán y te lo abro y te lo pongo en la compactera en no más de 2 segundos, exactamente, 3 segundos, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, a mí me pasaba... Como los milicos que desarman los fusiles así con los ojos vendados, ¿viste? Claro, totalmente. Uh-huh. De hecho, había un truco para abrir los vinilos cuando venían sellados, o sea, no toda la vida vinieron sellados. Pero cuando venían sellados había un truco para abrirlo que consistía en un pedacito de franela que vos agitabas, o sea, frotabas violentamente contra el borde en el que se abre, sí. Y entonces se quemaba, por decirlo así, el plástico y sacabas el vinilo. Sin sacar el plástico, que era lo que protegía el cartón. Exactamente, ese era el truco. Yo te lo hago con la uña eso, pero sí. Sí, pero con la uña tenías el problema de que por ahí lastimabas. Se puede lastimar el cartón. El cartón, ¿no? Es pero verdad. De la otra manera son los era todo que uno azul. Bueno, ¿qué vas a hacerle? Era una época en que hasta manejabas ciertos códigos con la púa, claro. Con el peso del brazo, etcétera, etcétera. Incluso con el calibrado de la bandeja. Hoy en día todo eso es parte del Museo de los Dinosaurios. Así es. Así de fácil. Pero para vos, que te interesa coleccionar estas cosas, bueno, acá tenés un vinilo de Motley Crue que pesa, ¿eh? Sabelo, ese pesa. Es de 180 gramos, sí. Y sí, después señor. El single de Poison, dijimos, con Something to Believe in y Ball and Chain. Exactamente. Bueno, esos son todos los premios. ¿Qué hay que hacer para ganarse los premios? Lo mismo de siempre. Vale decir... elegir con qué canción cerraremos este programa. Eso es. Que sea un clásico, una que sepamos todos. No sigan el ejemplo de César, que en la sección de clásicos pone temas cada vez más raros. Sí, no, hoy, pongan, no, hoy no. Y pongan éxitos, por favor. Hoy prometo no, que hoy te, hoy te portaste bien. Hoy me porté bien, hoy o no voy a poner cosas raras para nada. Pero sí vamos a participar de esta historia. Ya Agustín seguramente puso en el Facebook o a través de Twitter, si quieren, la consigna. Y, por favor, no olviden dar un nombre completo y, por supuesto, tres últimos números de documento, porque son entradas en su mayoría, ¿sí? Entonces, repetimos, entradas para el Trust Till Death, que tiene a Reina la Tempestad, Letal Serpentor, la Glam Nation Party, que presenta La Naranja, Within Temptation y, por supuesto, los vinilos. Así que pongan qué es lo que quieren de esto específicamente. Y los que no van a poder venir, bueno, si quieren participen y pongan, bueno, no participo por nada porque vivo demasiado lejos como para recoger los premios. Así es. ¿Sí? Señoras y señores, vamos con más novedades. Nada menos que una banda que está por llegar a la Argentina. Tocan aquí el próximo miércoles 10 de diciembre. Se trata de Striper. Tocan con Boanerges y con Ian, la banda de Mario Ian, como soportes. Y han sacado a través del sello Icarus un disco en vivo llamado Whisky a Gogo, evidentemente porque se realizó en el Whisky a Gogo el show. Y de ahí está tomado el audio. Es CD y DVD, por supuesto. Nosotros vamos a escuchar algo del audio. Usted sabe que dicen que los mejores temas los tienen los que adoran al diablo, evidentemente. O sea, las mejores canciones las tienen los adoradores del diablo. No siempre, en el caso de Striper... Por eso digo, sí. Acá tenés una banda que ha producido por lo menos algunas que merecen ser recordadas, Sol lejos del otro. Es un tema. Por eso, y este que voy a pasar ahora también, Reach Out se llama. Yo la primera vez que los vi en vivo a los Striper, pensé que Reach Out no lo hacían en vivo. O sea, que no lo hacían... que no eran capaces de hacerlo en vivo por el despliegue de voces que tiene y el nivel de ensamble. Pero resulta que es una de las grandes, de las grandísimas bandas de la escena que es capaz de tener un ensamblaje de voces que creo que solamente Yes llegó a tener en algún momento, por ejemplo. Entran ¿sí? al estudio en febrero del año que viene a grabar su disco. Exactamente. Nuevo. Vienen prometiéndose bastante ya. Sí, sí, sí. Igual vienen bien con los lanzamientos y todo el tema y la banda es como que ha cobrado también este nuevo ritmo. Entre lanzamientos y discos en vivo y presentaciones y giras, andan ahí al borde de todo. ¿Quién iba a decir? Había mucha gente que era muy escéptica con respecto a una banda como Striper allá por los 80s. Con el tiempo se vio que en la cancha se ven los pingos y acá justamente se vio cómo era la banda, un bandón realmente. Striper haciendo Reach Out del nuevo disco en vivo, Whisky a Gogo, y sonando en Tiempos Violentos.

Señoras y señores, lo que están escuchando es Cama Redonda, tema de Que Frene. Y tenemos acá a un par de los muchachos justamente para que nos cuenten un poco acerca de 20 años. 20 pirulos. ¿En serio 20 años? Sí. Es terrible. Por a mí hay bandas que me dicen, bueno, sí, estamos festejando. ¿Cuántos? Y sí, son 20. ¿Qué lo parió? 20 de los cuales tuvimos un tiempo separados, pero nunca peleados. Entonces fue un poco freezer ahí, pero... Claro, pero Freezer no es separado. No, por un tiempo paramos las actividades. Es que veníamos de esos 20 años, veníamos laburando de los 16 juntos, todo a pulmón y a morir. Y primero, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo le va, señor? Todo tranquilo. Bien. Bueno, y nada, veníamos laburando a morir. Y en un momento dado dije, ya no nos podíamos ni ver a las caras. No nos peleamos, pero dijimos, frenemos acá porque nos vamos a matar. Y nada, y acá estamos de vuelta. Nos reencontramos, nos recasamos. Y los 20 años vienen, digamos, con toda una presentación que yo tengo acá justamente el 28 en el Vorterix, ¿no? ¿Qué nos va a traer de simpático la presentación? Bueno, Leo hace un striptease antes del show. Simpático, no gracioso. No, y vamos a repasar la historia de la banda. Uh-huh. Vamos a, como siempre, todos los que tuvieron la oportunidad de ver el show de Que Frene saben... Estamos ahí arriba a morir y los que no están invitados a comprobarlo. Y hay una especie de historia de amor, la gente te canta todos los temas como si fuera el último. Uh-huh. Y la verdad que es un show para ver en vivo. Que Frene es una banda para ver en vivo. Sí, ¿sí? ¿Les parece que garpa más el vivo que siempre que nos garpa más el vivo? Sí. Nos costó muchísimo siempre tirar la vibra del vivo a los discos. Eso, ¿cómo lo intentaron hacer? Las veces que intentaron. Las últimas veces intentamos grabar tipo vivo, ¿no, Leo? Sí, claro, o sea, más directas, qué sé yo, pero sí. Lo fuimos logrando con los años. Ajá. Con los años se fueron logrando. Con truquitos y demás. Pero, o sea, hay bandas que buscan una producción más rústica, que buscan tratar de dejar las desprolijidades de repente en vez de pulir o hacer demasiado sobre todo. Más, claro. No sé. Lo que hicimos nosotros, bueno, al ser gente grande, veníamos, grabamos lo que hoy llaman vintage. Nosotros... La parte de grabación digital la tomamos casi al final de aquellos discos que veníamos grabando. O sea, digamos que el valvular lo tienen clarísimo, sí, básicamente. Y la cinta, y grabar en cinta, claro. Cantar en cinta y todo eso. Entonces tratábamos de no darle mucha bola al digital y sí siempre cinta, que tiene otra vibración. Y que aparte cada toma la tenés que hacer rendir porque... Claro. Sí. Porque entonces, digital hace 50.000 guitarras y está todo bien. Cortás pedacito. Claro. Hoy en día nos rendimos al digital, pero bueno. Claro. Pero suena distinto. A ver, desde el comienzo a la banda se la relacionó por razones obvias con Kiss. Sí. ¿No? ¿Y qué se siente ser de alguna manera referente de Kiss en la Argentina? Y yo creo que desde los comienzos y hoy en día todavía no nos podemos sacar la capa, pero bueno. Sí, está bueno. Nosotros no renegamos de eso, o sea, tratamos de despegar un poco como para tener nuestra propia personalidad. Pero bueno, con 4 discos editados y con todos temas propios, qué sé yo, creo que no queda mucha duda que es una banda con su propia personalidad. Lo que pasa es que con Sebastián cantando también se hace medio difícil. Sí, la cago yo. Lo tenemos que dar ahí. Le damos unos machetazos, que yo, pero no es el caso. Sigue pareciéndose. Claro, a mí me pasó alguna vez que algún amigo de afuera, sobre todo de España, me preguntaba sobre bandas de acá y todo. Bueno, y alguna vez le mandé los discos de Que Frene y dicen... Oye, tío, pero este tío canta como Paul Stanley. Y yo le digo, claro, sí, mirá, la verdad que sí. Si necesitás a alguien que alguna vez haga la voz para algo y que se parezca, bueno, acá tenés justamente el tema. Y este aquí que tiempo después aparece Kiss My Ass y demás. Ahí me rendí. Ahí dijiste, me entrego, ya está, claro, no hay nada que hacer. A nosotros lo manejaba hace muchos años junto con Chuchu, que lo tenemos acá presente. Sí, que ahora íbamos a hablar justamente. Lo manejaba él y Carlos. Y Carlos tenía una mini gira vendida por Los Ángeles de Que Frene, pero teníamos que ir pintados. Y le dijimos que no. Claro. Muchos años después me agarra Carlos y me dice... Sos un hijo de mí, perdimos la gira. Claro. Y al toque salís con la otra banda. Claro. Sí, pero además, acá hay un tema. O sea, vos durante mucho tiempo, bueno, se te comparaba con Paul Stanley, por supuesto, y todo, pero un buen día tuviste que pintarte. O sea, que descubriste la incomodidad de la pintura también. Sí, me quería matar. O sea, ¿qué tan incómodo es? No, al principio es divertido. Y sí. Después, cuando nosotros con Kiss Bahías hacemos muchas fiestas privadas. Ajá. Uy, yo no, terrible. Hay fines de semana que te tenés que tentarte viernes, sábado y domingo. Sí. Y cuando llega, ya no te digo el domingo, el sábado ya estás así mirándote al espejo diciendo, oh por Dios, ¿por qué hice esto? Un stand-up es mejor. Bueno. ¿Cuánto tiempo de ponerse la pintura? Y ahorita. Yo sé, ¿sí? A mí me cuesta menos porque no tengo... Yo la otra vez en los vestuarios te agarré, sí, por la mitad, ¿no? Sí, sí. El otro sí. Día cuando fue la presentación en el Metal para Todos 7, justo estaba haciendo las entrevistas y bueno, te apareció. Tu beba la que tenía, sí, sí, ¿no? La tenés acá afuera. Bien, perfecto. Estaba con la beba en brazos y todo y la nota pintada y con la beba en brazos. Era ¿Te pero, maquillás solo? Sí. ¿Se maquillan sí, todos sí, solo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aparte un laburo. Estuve los últimos shows. Reemplazando a Gaby Coria, que uh-huh. no había podido estar, y ahora nos vamos a Brasil a tocar con Kiss Bahías y no sabemos todavía si lo llevamos a Leo. Vamos a ver si lo deja. Claro, total. Bueno, Sebastián. Sebastián mencionó acá a Chucho, es Chucho Fasanelli, acá nada Chucho. Menos que uno de los, vamos a llamar culpables, de Radio Trípoli. Nada menos que un sello que, digamos, entre otras cosas, fue el que propulsó a Hermética. Uh-huh. No, digamos, ahora estás con los chicos desde hace ya un tiempo. Hace bastante, sí. Lo que pasa es que, bueno, ellos tuvieron parate y, bueno, nos encontramos de una manera muy especial, celebrando un poco la vuelta que habían hecho dos Roxys este año y, bueno, queremos coronarlo con esto del Vorterix porque hay que poner el Hard Rock arriba. ¡Claro! Y que Fren es la banda. Así está que bien, como bebés. Estamos ser. Un poco esperanzados en lo que viene en el futuro. También tenemos como para salir a los países limítrofes. Uh-huh. Ya, bueno, fuera de que lo están haciendo con Kiss Bahías, con que Fren ya hay propuestas. Así que vamos a empezar un poco eso a partir de ahora. Luego del Vorterix y el año que viene veremos si seguimos o en teatros o que podemos hacer alguna cosa. Tratar de innovar de alguna manera con un disco nuevo y eso. Hay que ver los permisos sí. con River, ¿viste? ¿Tienen material así, medio como bocetos o cosas? Está saliendo, tiene que salir en breve el disco en vivo del regreso que lo grabamos en el Roxy, hicimos las dos noches, tomamos las dos noches y se está mezclando ahora. Y después... ¿Parte de ese material es el material que nosotros tenemos aquí, del disquito de los 20 años o no? No, eso nada fue, que ver. Hay cosas en vivo que hicimos en el programa de Badía, que estaba buenísimo, y hicimos con Gustavo Olmedo, en Apagar la Tele también. Ah, bien. Eso lo pusimos en ese disco. Está bien. Esto es el show nuestro, grabado, tomado y mezclado. Ahora estamos terminando de mezclar y va a salir, calculo que, no sé cuándo, en marzo, por ahí. Y ya está, ese está explotado. Y después sí ya está empezando a aparecer el material. Pero pasa que lo estamos teniendo ahí la rienda corta porque tenemos el Vorterix y mezclar el disco y todo, y además ensayar y ser padres de familia. Y todo, claro. Y el fin de año, como si fuera sí, poco. Sí, claro, sí. Totalmente. Y hay que decidir las vacaciones. Claro. Por favor. Aprovecho para preguntarle a Chucho, que lo tenemos aquí, ¿cómo fue el comienzo de Radio Trípoli? Fue un comienzo traumático. No, éramos tres socios, con Walter Colmi, con Juan Pedro Zambón, y bueno... primero empezamos a editar discos, más que nada de las bandas que eran allegadas nuestras. Yo tocaba la batería en Comando Suicida y sacamos el simple de Comando. Que hoy en día debe valer una fortuna. Sí, ¿tenés ese simple? Sí, tengo uno. Sí, ¿cómo no va a tener? Escúchame, por favor. Bueno, se habían hecho dos ediciones, ¿viste? Y bueno, después sacamos Masacre Palestina, sacamos Sentimiento Incontrolable, Perfectos Idiotas, que hoy son los Caramelo Santo, uh-huh. una banda de juguetes que se llamaba Sangre en Polvo, todos simples. Y bueno, y luego de eso, bueno, devino Invasión 88, que fue el primer LP que sacamos. Y bueno, de Invasión salió Ataque, así como banda revelación, hicimos el disco de Ataque. Y bueno, y Hermética, y Los Decadentes, Memphis, Papo. Un montón de bandas que estuvimos laburando muchos años y que por suerte hoy la mayoría son todos muy conocidos. Sí, pero además en una época donde los vinilos eran una especie de cosa imposible de hacer porque te tenías que pelear con las discográficas, bueno, con los lugares que fabricaban, con casi todo. De hecho, nosotros para hacer el primer vinilo, o sea, fuimos a pedir que nos lo hagan, no teníamos para hacerlo, ni pagarlo, ni nada. Esa es la realidad. Y bueno, le pedimos un crédito al fabricante de las tapas, el de la gráfica, un crédito al que hacía los discos, que era Industria Plástica Juramento, que hoy día... Estás hablando de Invasión, ¿no? De Invasión, sí. Por favor, que hoy en día, bueno, es un disco más que emblemático. Sí, es como culto total. Fue como la base de la movida punk. Sí, inclusive ahora salió pirateado hace un tiempo en España, exactamente igual, lo hicieron, no sabemos quién lo hizo, pero está a la venta en todo el mundo, así que no sé qué venderá eso. No creo que sea mucho igual, porque es algo muy independiente, pero... No, pero los coleccionistas sí saben de qué se trata, claro. Lo hicieron, así que... bueno, están reeditando muchas cosas en el EP, en vinilos. La verdad que, bueno, no sé, ahora le quedó el catálogo a Distribuidora Belgrano Norte, todo lo que es Hermética y Orca, sí me encantaría que salgan vinilo, porque hay toda una historia atrás de esos discos increíble. Sí, en el caso particular de Hermética, que fue algo así como un salto de fe... Porque, digamos, el sello venía netamente orientado al punk y de golpe iba a salir Hermética. La prueba de que en la época había una afinidad entre las tribus, había como una onda particular. Fue muy raro. O sea, yo recuerdo que estaba en Madhouse en aquella época y cuando me dicen en Radio Trípoli va a sacar Hermética, yo decía, ¿van a sacar Hermética realmente? Y ahí me empezó a explotar la cabeza, porque digo, mirá las posibilidades que tenía todo esto, en definitiva. No, inclusive, yo me acuerdo había ido a ver, una vez era Antitodo, Muerte Civil y B8 en una biblioteca de Morón. Ajá. Y bueno, iban muchos heavies y muchos punks, porque Muerte Civil creo que estaba poca vida, Antitodo tocaba El Polaco de los Violadores. Sí, bueno, claro. B8 cerraba. Yo en ese momento tenía una banda heavy que se llamaba Bulldog, igual que la claro, banda Pan, totalmente. Claro. Y ellos nos vinieron a ver al Teatro Luz y Fuerza el otro día, y bueno, vinieron los B8, nos sacamos una foto con ellos. Más que nada, Beto y Ricardo. Uh-huh. Y había como una unión heavy punk, de alguna manera, en ese momento. Entonces, bueno, íbamos a los shows y la verdad que, bueno, siempre nos gustó. Y con Orcas también fue algo muy especial, porque nos conocimos y al toque empezamos también a grabar el disco El Reinará Tempestad. Uh-huh. Y bueno, que hoy también es... También de absoluto culto, sí. Así que bueno, por suerte pudimos poner un poquito, un granito de arena para el rock en general acá. Y bueno, y ahora con Kefren estamos... Y la pregunta es, ¿qué haces con Kefren? No, no, pero es parte de la historia todo, en definitiva. Nosotros, yo me la paso hablando con él siempre. Y pero sí, sí es loco. Tenemos viajes, todo el otro, y digo, y contame. Porque es un pedazo de la historia, Yo soy mucho más chico que todos ustedes, ¿no? No. Ni hablar. Exceptuando a Harry, por supuesto. Ni hablar. Claro. No, yo soy mucho más grande de lo que parezco. Chico adulto. Claro. Y nada, es un pedazo de historia, ni hablar. La verdad que era bastante difícil en esa época. Yo era un público, iba mucho cuando tocaba el Auditorio V, que ha tocado Lulú, que ha tocado Los Violadores, Rock and Roll, todas las bandas. Así, iba a esos shows, a los shows del Paracultural también. Para los que no tengan la referencia y los que crean en las tontas supersticiones, Rock and Roll era el Mufa de esa época, sí, bueno, digamos así, ¿no? De que había gente que no quería ir a los shows. A mí me pasó, yo estaba en el secundario, claro. Y había pibes que dicen, no, pero en ese recital no porque está Rock and Roll. Y claro. Esas cosas horrorosas, ¿viste? Del escena. Pero bueno, acá está la mesa de madera. Pero totalmente, no pasa nada. Igual te pregunto, ¿cómo terminó Radio Trípoli? ¿Qué fue el exceso de éxito? No, los grupos iban cada vez escalando más, desde Bersuit a Hermética mismo, y se iban venciendo los contratos. Entonces había compañías que ofrecían también adelantos, como por ejemplo Ataque 77, han ofrecido hasta $400,000. Claro, en un momento, y no podías competir. No se podía porque nosotros tampoco teníamos en ese momento... Billetera Matagalán, ¿viste? Claro, pues no teníamos el conocimiento como para poder desarrollarlos a nivel internacional. Ajá. Esa también era una realidad. Y las compañías eran multinacionales y podían... Vos sabés que Walter me dijo eso una vuelta. Claro. Sí, Walter Cole, me dijo, otro de los socios. Claro, no lo teníamos. Entonces, en un punto era eso. Ya los grupos habían hecho 4 discos o 5. Uh-huh. Claro, más allá de la guita no les podías ofrecer a las bandas extender el techo. Mira, con la única banda que me acuerdo que hicimos... Bueno, en realidad fueron 2 bandas. Que, bueno, como solista Papo, que después seguía haciendo otras cosas. Hice Papo y Amigos, El Auto Rojo, fuera de Trípoli, ¿no? Pero con Los Visitantes renovamos y con Hermética también. Y con Hermética, bueno, quedó un disco en estudio que nunca lo hicieron, que el día que se junten y lo quieran hacer, lo van a tener que hacer conmigo. Claro. Pero bueno, porque está el contrato ahí. Ese contrato vale oro. El señor contrato. Sí, tipo Maxwell Smart, que van abriendo puertas. Sí. Ey, cuando llegan al final está la cajita y ahí está el contrato. Sí, el señor es gordo, en realidad. Pero bueno, la verdad que igual me encantaría que se reúna Hermética y que puedan hacer... un estadio, 2, 3, lo que sea, porque las generaciones nuevas que no lo vieron realmente se merecerían poder tener esa experiencia de ver una banda de ese calibre, ¿no? Impresionante. Sería raro, porque Ricardo ya no toca el bajo. Yeah. Sí, sería raro, pero bueno, si se pudiese hacer en los sueños, digo, hay lugar para todos. El menor problema es que Ricardo ya no toca el bajo. No, claro, hay cosas que han cambiado, bueno, mucho también. Son sueños, ilusiones que uno tiene. A mí me encantaría ver. Sí, bueno, 20 años de Kefren. Aprovecho para preguntar, ¿invitados o algo así? Sí, hay dos bandas invitadas. Uno de ellos es Siglo 380, que es la banda de Arielito Gambera, que fue el baterista que tocó en nuestro último disco de estudio. Ajá. Que para nosotros es un hermano y no podía no estar en este festejo porque es parte de esos 20 años. Uh-huh. Y los chicos de Boránima también, que es una banda más pesada, pero la verdad que son dos bandas excelentes. Boránima tocó en el Metal para Todos ahora, sí. ¿No? Sí, sí, ya ubico. Y te digo, está bueno, abre las puertas a las 7, que la gente vaya temprano y disfrute también de esas bandas. Está bueno que tengan, porque estás pagando una entrada. Uh-huh. Para ver todos los conciertos. Entonces, no es tan largo, está bueno, no llegas cansado al show nuestro, que es a las 9 puntual. Así que Boránima y Siglo 380 son dos bandas tremendas. Siglo 380 es un bandón que se armó Ari con unos pendejos, que se toca todo, así que... Está bueno, está buenísimo. ¿Qué es mejor y qué es peor 20 años después? Para mí es todo mejor. ¿Para vos todo mejor? Sí, sí, sí. Está bien, Para mí, esos 20 años y el freezer que tuvimos en el medio... Ajá. ¿Qué ayudó el freezer, me decís? Sí, sí, sí. Ajá, sí. Yo nunca lo dejé de querer a él ni a los chicos. Son mis amigos y van a ser mis amigos toda la vida. Uh-huh. Pero... Hoy hay cosas que si antes con la mirada te entendías, ahora es como que ya ni te, no hace falta ni mirarse. Ajá. Vos sabés, estás mirando el piso tocando y sabés cómo está todo. Y para mí eso te lo dan los 20 años. Está bien. No sé, Leo, ¿qué dice? No, sí, sí, seguro. O sea, mejoró incluso el público, decís vos. El público y lo que nos pasó a nosotros fue como que nos mitificaron, algo así. Como que separados, pasaron los años y todo creció. Ajá. Claro, a veces vos mirás y decís, pará, no fue así. Por ahí la gente te habla de vos. Vos decís que antes por ahí decía, que frene esos putos. Y ahora dice, claro. Que frene estos putos. Los maricas. No, pero viste, todo ayuda, el voto, qué sé yo. No, pero es lo que te dicen cuando la mina la dejas de llamar un tiempo que después vuelve sol. Sí, sí, sí. O te dicen esos putos, como dice. Claro, también, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. A todo el mundo le aprovechamos y le recomendamos día 28 para en el Vorterix para el festejo de los 20 años. Y yo elegí específicamente una versión que es I Was Made for Loving You. Vos me dirás esta dónde la grabaron. Esa fue en Badía. Ah, esta fue en Badía. Sí, sí, sí, ¿En qué año fue? ¿Te acordás? ¿Qué año fue? 2003, 2004, más o menos por ahí. Conocí a Badía en concierto y sí. Fue una noche de tributos y nos llamaron a nosotros para hacer de Kiss. Pero era una onda de desafío total, porque sí. lo sacaron, pero... A ver, vos imaginate la sorpresa de mis amigos españoles cuando les mando una banda donde el cantante canta así y encima la banda hace I Was Made for Loving You y lo sacan, pero perfecto. Sí. No, no hay nada que hacerle. No, y aparte en esa época nos encantaba, habíamos tocado con Bruce y todo, y teníamos la amistad con Bruce y todo, entonces siempre buscábamos la última versión, la que habían hecho en la época de... Claro. Es verdad que vos le servías de acompañante a Bruce Cooley cuando estuvo por acá. Sí, sí. Sí, no, pero es verdad, o sea... Sí, este... han grabado, tocado juntos. Sí, es cierto. Para mi disco solista nuevo, que todavía no salió. Tocaron en un boliche en la calle Araos, que sí. Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, eso fue en el 99 con Kefren. Claro, primera. Totalmente. Que el tipo se apareció en la sala de ensayo, nosotros estábamos así. Una sala más chica que esto, y habíamos quitado una para el otro día grande con él, y el tipo dice, no, yo quería conocer a Kefren. Y cuando entró, estábamos así nosotros, no entendíamos nada, estábamos barriendo la sala, ¿viste? Es el tipo más diplomático que yo jamás haya conocido. Sí, sí, te sí. Digo, si fuese a Medio Oriente alguna vez, soluciona los problemas. Todo, sí, arregla sí. Todo. O sea, le hice preguntas realmente difíciles, comprometidas, sí. Que implicaba tener que... Claro, vos tuviste aquel día la Energy. Sí. Vino y yo le pregunté con respecto a Gene Simmons, con respecto a Paul Stanley, con esto. Mirá que era muy difícil quedar bien con todo el mundo, Sí. Bueno, el tipo, pero salió impecable, no lo tocó una gota. Se parecía que tenía puesto un piloto encima. Igual impresionante. En privado me contó cosas que no te voy a contar. Obviamente. Por eso digo que es un diplomático. Sí, no, que es el tipo más honesto del mundo, justamente. Espectacular. La verdad que sí. Bueno, vamos a ver si lo traemos el que viene. Dale. ¿Y dijiste en tu disco solista que todavía no salió? Que todavía no salió. Compusimos un tema juntos que estuvimos girando por Brasil. Y ahí en la sala me dice, a ver, los temas nuevos que tenemos. Y me puse a tocar, me hizo mierda un tema y quedó un temón. Así que ya se lo voy a traer también. Espectacular. Kefren, I Was Made for Loving You, de Kiss, por supuesto, pero hecho por Kefren sonando en tiempos violentos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. We'll be right back. viernes, de 0 a 3, por Rock and Pop. Un libro lo podés leer dos o tres veces. Una peli, qué sé yo, 10 veces. Una canción. Una canción la podés escuchar 1500 veces y cada vez te gusta más. Rock and Pop, donde el rock vive y vive y vive y vive y vive y vive y la... Rock and Pop, espacio publicitario. El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Conviértase en padrino benefactor del Patronato de la Infancia. Súmese al programa Padrinazgos. Ayúdenos para que más niños no pierdan su niñez. Colabore. Para más información, ingrese a patronato-infancia.org.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Todavía no puedo olvidarte. Entra en pánico. Entra en las nuevas canciones de los porrioseros. El viernes 21 de noviembre. ¡Otra vez! El Tuti. Todo aquello que me ponga a temblar. Toca en la trastienda. Tengo mucho pánico en las noches. ¿Te lo vas a perder? Nah, bien pedo. Deja entrar a los jóvenes porrioseros a tu casa. Te lo llevamos nosotros. Vos los bañás. Yo no la quiero dejar. Rock and Pop. Me arrepiento de haber venido. Donde el rock se transmite. Llega esta noche. Y vive. Metal is forever, forever. El metal no es plástico. No es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Escuchamos a Toxic Holocaust con Nuke the Cross, la banda de Joel Grind, que nos dejó de garpe, otra de las que nos dejó de garpe este año, pero nosotros los perdonamos porque su música está buena. Toxic Holocaust con Nuke the Cross, estás en Tiempos Violentos, pasan 10 minutos de la 1 de la mañana y llegó la hora de rendirle el debido tributo a un grupo que no recuerdo que hayamos pasado al menos este año. Seguramente en el pasado ha sonado. Y es Three Days Grace. Ajá. ¿Por qué ponemos Three Days Grace? Porque nos gusta. No particularmente. Ajá. Porque nos huele la cabeza. No particularmente. Porque tiene una relevancia histórica importante. No particularmente. No particularmente. Sino porque son la bandera de la comunidad metalera en el Lollapalooza 2015. Se confirmó el lineup del Lollapalooza 2015 y la única banda heavy que hay en todo el lineup entero de 70 mil millones de bandas es Three Days Grace. ¿Por qué? Vos. Desconozco. O sea, entre que esté y no esté, o sea, honestamente no creo que mueva mucho la boletería no, al Lollapalooza. No me molesté en ver la lista de bandas del Lollapalooza porque, como ya me habían dicho, que no iba a haber nada interesante para, como para escuchar uno. No, hay cosas interesantes. A ver, por pero ejemplo, por fuera de nuestro palo. Para mí, Jack White es un enorme número para ver en vivo. No, está bien, si por fuera del palo sí. Y claro. Robert Plant es, sí, es un número más que respetable. Yo, de hecho, va a ir más gente del palo por Robert Plant que por el resto, me imagino. Seguramente yo, a pesar por Three Days Grace, por seguramente ejemplo. Seguramente a pesar de que Robert Plant no viene a presentar un espectáculo de rock and roll. Igual lo sorprendería a Robert Plant en vivo, ¿eh? No. O sea, porque en vivo hace que ciertos temas, por más que estén interpretados por una banda que de heavy no tiene nada, lo hacen con una pesadez notable en muchos casos, aunque lo hagan hasta con tintes acústicos por momentos. Es que a eso aspiro y eso es lo que voy a ver. Bien. Y voy a verlo con toda la esperanza del mundo. Me contarás. Pero después son todas bandas de pop. Si querés, dentro del punk está NoFX, que es un número grande. Sí. Espero que no queden relegados a los horarios de las 3 de la tarde en un escenario para 20 personas. Me gustaría ver a Jack White, por ejemplo. Y Jack White es un excelente número ver. Sí. Es un gran músico en su mejor momento. Que y, entre paréntesis, y va a valer la pena. Últimamente, desde que Robert Plant comentó que le gustaría hacer algo con él, algunas cejas se han levantado al respecto. Es que recordemos que Jack White ya participó con Jimmy Page del documental It Might Get Loud, en el claro. que sobraba bochornosamente The Edge. Sí. Y eran dos tipos muy grosos hablando de blues y The Edge. Y The Edge. Sí. Pero la relación de Jack White con Zeppelin es evidente y es obvia. Por favor. Es un apasionado de la música de los 60 y los 70, del blues especialmente y del rock and roll. Sí, sí. Y un amante del sonido valvular analógico y un músico de la concha de la lora. Con lo cual, o sea, lo que vaya a hacer va a estar bueno seguramente. Y aparte el disco que está presentando está bueno. Con lo cual, música interesante para ver va a haber, pero estamos hablando siempre por fuera de nuestro, nuestro pequeño nicho. Que el año pasado estuvo... El año pasado no. Este año, en marzo de este año. En marzo 2014, de este año, claro. Estuvo representado en este festival con, insisto, no heavy metal, pero sí bandas pesadas como Soundgarden, Nine Inch Nails. Bueno, la expresión heavy metal tiene una de estilo y una de género. Como género heavy metal no está mal decir. No, por lo menos música pesada. Yo hubiera ido a ver a Soundgarden encantado, porque de hecho es una de las pocas bandas que me falta ver y no fui porque francamente no los productores no hicieron prensa, entonces... no me molesté en ir, pero sí, bien, claro. Fue un show interesante el de Soundgarden, pero insisto, o sea, por lo menos había nombres grandes representando en ambos días del festival a la música pesada. Desde el lado del punk, si querés, estuvo Fire Inside, Duffy, y no mucho más. Estuvo Pez, de como valor nacional, sorprendiendo, también dentro de la música que puede llegar a gustarle a una persona de nuestras totalmente. Características. Allá Diego suscribe, mira. Por supuesto que sí. No solo adscribe, sino que suscribe. Adscribe y suscribe. Este año no tenemos esa alegría por el lado nacional, salvo que seas muy fanático de Pedro Aznar. Después... Si querés ver a alguien tocando el bajo de una manera sorprendente, sí. Va a andar bien. Si sí, no, nada más. Después, desde el punk, insisto, NoFX, estoy seguro de que cualquier fanático de NoFX que le preguntes dice qué lástima que no arreglaron para tocar una fecha tocar solo fuera del festival. Claro. De hecho, estamos a tiempo, todavía puede ser que alguno de los side shows del festival sea ese. Sí. Y por el lado de los metaleros, nos vamos a tener que conformar con Three Days Grace, la banda que vamos a escuchar a continuación, que va a estar presentando seguramente nuevo material. Este es el último single que sacaron, I Am Machine. Tienen fecha para marzo del año que viene para sacar disco, con lo cual es posible que lleguen a Lollapalooza ya con material nuevo. Three Days Grace, cuarteto canadiense con cantante nuevo, I Am Machine. I'm there. metaleros estamos representados en el Lollapalooza 2015 por nuestros embajadores. 3 Days Grace, haciendo en este caso I Am Machine, Soy Una Máquina. Y para lavar un poco estas lágrimas de niño emo, vamos a poner un poco de metal pesado de verdad. Cannibal Corpse, clásico de la época en la que se los cuestionaba por misóginos y por fomentar la violencia de género. Stripped, Raped and Strangled en tiempos violentos. Lo que sonaba era Cannibal Corpse con Raped, Restripped and Strangled. Y lo que vamos a presentar a continuación es el material nuevo de Faith No More. Probablemente una de las bandas de la que más esperaba material. Uh-huh. Habían vuelto hace unos años, giraron, vinieron a Buenos Aires un par de veces. Las dos parecía que iban a ser la última. Después parecía que la banda seguía viva. Mientras tanto, Patton seguía con sus innumerables proyectos. Pero finalmente la banda confirmó que tiene disco nuevo para sacar, lo van a sacar el año que viene. No tienen un nombre todavía, pero sí tienen ya una canción de adelanto. Esta canción que vamos a pasar ahora es la segunda canción que se conoce nueva de Faith No More, pero la primera en ser grabada, la anterior era Matador, era un tema que habían estado tocando en vivo durante las giras. Sí. Hay unos videos ahí en mala calidad dando vueltas, con lo cual se puede saber cómo es el tema. Pero este es el primero que se meten en un estudio y graban y dan a conocer. De hecho, nosotros también los grabaron, pero este es el primero que sale editado. La producción está a cargo de Bill Gold, del bajista de Faith No More. El sonido... Sí, que viene quejándose de que a duras penas logra conseguir que los demás se concentren. Sí, es que Billy Gold es probablemente el más centrado, el más adulto y el más aburrido de los Faith No More. Recuerdo la época en que no lo era. Claro, pero hoy por hoy es probablemente el más indicado para hacerse cargo de la producción del disco. Porque es el más adulto, es el que los tiene que cuidar, me parece un poco. Sí. Y está claro que el sonido sabe. A mí me cuesta mucho hablar de Faith No More por un tema solo. Uh-huh. Porque los discos de Faith No More por lo general son tan eclécticos y tan variados que si vos agarrás un corte solo al azar y pensás describir el disco usando ese corte, lo no, pero, es que te pero equivocas. Podés hablar del corte en sí mismo. Exactamente, o sea, ahora vamos a eso. Del disco es imposible. O sea, hacer un pronóstico sobre cómo va a ser el disco de Faith No More escuchando un tema sí, igual, es imposible. Igual venimos más raros con los pronósticos porque las bandas parece que han elegido la opción de sacar el tema más inusual del disco como corte de difusión. ¿Con cuál más te pasó? Eso. Y con Van Halen, el último de Van Halen. Sacaron con Tattoo. Tattoo, que era un tema descartable. Sí. Y el resto del disco era impresionante. Sí, tenés razón. Sí, con Van Halen sí, es cierto. Claro, fue una cosa, fue una sorpresa tremenda. Estábamos haciendo predicciones sobre nada. Sí, con Van Halen es cierto. Con sí. El primer tema de Judas también estábamos ahí, que no sabíamos, qué sé yo. Se, y... Para mí con Judas se confirmó. Claro, por bueno. Eso. Pero pensábamos que digamos era un tema que auguraba buenas cosas y no auguró buenas cosas. Ah, no, cosas. No, a mí no me pasó eso. A mí, yo, okay. Cuando escuché el tema ya me pareció que iba a ser un disco genérico. Está bien. No, no, sí. Yo esperaba, digo, bueno, esto lo tiran como para decir, mira, vamos por este lado, pero esperate a ver los temas que vienen. No, pero sí coincidimos entonces, evidentemente, en que no alcanza un tema solo para jugar un disco, con no, lo cual no. La ansiedad que genera la nueva música de Faith No More en 17 años sin sacar temas, digo, no va a ser apaciguada por esto. Digo, seguro, no, por este tema en particular no creo. Este tema en particular que a mí me gustó y a mucha gente no y a mucha gente sí, y no importa, y a cada uno le gustará o no le gustará, es una canción muy trip-hopera, muy en tono, si se quiere, digo, de hecho lo discutía con gente en redes sociales más temprano, y varios le encontraron similitudes con Teardrop de Massive Attack. Uh-huh. En cuanto a las secuencias electrónicas, algo del beat, aprovecha un poco las voces de Mike Patton sin aprovechar su lado más sacado. Digo, aprovecha la parte rapera y un poco la melodía, pero no aprovecha el frenesí ni el desenfreno de Mike Patton. Yo supongo que van a tener un lugar en el disco, porque él nunca dejó de hacer ese tipo de cosas, pero no están en este tema. Esta canción se llama Motherfucker, es lo nuevo de Faith No More en 17 años sin sacar música. Y es, por lo pronto, el primer pispeo que podemos hacer de lo que va a ser su disco nuevo, que no tiene nombre todavía, pero que va a salir el año que viene. Faith No More, esperando que anuncien fechas en Latinoamérica, haciendo Motherfucker. Force-fed more than we'd eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moistening the feed while we choke upon the bile. Cornering the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Set aside the scruples in a stratagem of strain. A smallpox-laden blanket, invisible with stains. Inoculating bastards, bloody pecking pain. Distemper has a hold, distemper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Con tu cara de perro atropellado en la ruta, te acercaste a la más linda del bar. Le susurraste una de los piojos al oído y te la ganaste. Rock and Pop, donde el rock te salva. Y me calienta un poquito también. Rock and Pop, espacio publicitario. Figuras Indios. Entrelazadas por primera vez en La Trastienda. Son detectives. Indios. Domingo 23 de noviembre, víspera de feriado, 21:30 horas. Dame un beso, dame ya que yo te quiero. Indios, en La Trastienda Club. Bandas invitadas, Barco y Juani. Anticipadas en boleterías. Rock and Pop, fin espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Los escombros del jardín. Los del jardín. Lo que suena es Los Escombros del Jardín, pieza del último disco de Ararat. Y tenemos con nosotros al señor Tito Fargo de Ararat. Muchísimas gracias por venir, Tito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Ararat va a estar presentándose en el festival Vorterix Stoner Fest. Están haciendo como eso, el Vorterix Género Fest. ¿Viste? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya estuvo el Reggae Fest, todo vendría a ser el digamos la parte este Stoner, Slash, ese nos etcétera. Gusta más, sí. La verdad. Con la gente de Humo del Cairo, con Los Antiguos, recordame quién más va a estar. Va a estar Las Diferencias. También. Butandrón es otra banda. Perfecto. Y Ararat, el proyecto que tienen Tito con Sergio Chosturian. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo es lo que están armando ahora. ¿El disco este tiene ya cuánto tiempo en la calle? Creo que el disco salió en marzo, más o menos. O sea, ¿y cómo lo sienten hasta ahora ya con este tiempo que pasó? Y muy bien. La verdad que es un disco muy fresco. Es un disco que estamos tocando mucho en vivo. Y bueno, la gente lo está aceptando muy bien porque un disco, como hablamos antes, fuera de... Sí, creo que está como bastante armado como una especie de obra musical. Se está entendiendo un poco lo que hicimos. Pero yo lo que te decía fuera del aire es que había notado una diferencia muy fuerte con el disco anterior de Ararat, en el sentido de que este es mucho más cancionero, tiene más canciones, quizás más cortas, más accesibles, y las estructuras de las canciones son precisamente más directas. Digo, y te había preguntado si era una búsqueda intencional de eso. No, surgió a partir de que Sergio, que es un gran compositor, tuvo una etapa así de su vida que lo llevó a componer canciones, y a partir de ahí, bueno, armamos el trabajo y es un disco de canciones, sí. O sea, tiene que ver más que Sergio dejó de ser, digamos, la banda de Sergio para convertirse en una banda completa. Sí, en realidad creo que es un proyecto que se terminó como de plantar como banda y como trío a partir de este disco, ¿no? Claro. Si bien yo empecé a tocar con ellos para hacer los vivos de lo que fue Ararat 2, que es un disco que grabó Sergio y Alfredo, a partir de este trabajo creo que compactamos un poco la idea de lo que es banda. No, porque el primer disco era todo Sergio, el segundo eran Sergio y Alfredo, y exacto, acá son Sergio, Alfredo y vos. Exactamente. O sea que para el próximo tienen que meter un integrante nuevo para que se da, igual... Exactamente, se da. Puede pasar. Un malabarista. Pero recién nos contabas que el tema que escuchábamos antes... Sí, digo, Los Escombros del Jardín. Suena, sí. Ararat suena a Power Trio, la verdad. Ajá. Y si no te hago la pregunta que te voy a hacer ahora, va a seguir sonando a Power Trio en mi cabeza, por lo menos, que es batería, guitarra y bajo. Uh-huh. Y me contabas que no tiene bajo. No, es un tema como otros tantos de Ararat que... Está armados de la batería y dos guitarras. ¿Y guitarra criolla, me dijiste? Hay una guitarra criolla y hay una guitarra eléctrica. En vivo hacen muchos cambios de instrumentos. Sí, sí. Es algo que armamos. Tenemos un pasaje de guitarras y bata. Uh-huh. yo estoy tocando un poco los teclados, Sergio fundamentalmente toca el bajo. Ajá. Y hemos logrado también un formato de hacer esto mismo, pero en un formato acústico, por ejemplo. Son dos guitarras acústicas y una pseudo batería, ponerlo, ¿no? Sí. Así que cuando tenés la canción, te podés recrear con ese tipo de cosas. ¿Y cómo fue que cambiaron de instrumentos? O sea, porque ninguno de los está tocando, esto también lo hablábamos antes, digo, ninguno de los está tocando el instrumento que lo caracteriza. Mirá, creo que sale a partir de que Ararat 2 se conforma con lo que es batería y Sergio tocando el bajo y algunos teclados que grabó en el disco. En el momento que la banda sale a tocar ese disco en vivo, en un momento necesitan a alguien que haga un apoyo de las estructuras de teclado que están grabadas, que en vivo eran un poco complejas. Sí. Entonces, justamente yo en ese momento me había comprado un par de synths, estaba un poco investigando algunas cosas, y Sergio venía a casa a tocar y en un momento me comenta la idea de poder integrarme un poco para los vivos. Y dije, bueno, probemos. Así que nos juntamos y rápidamente hubo una comunión de sonido y idea, digamos, de lo que se pretendía. ¿Te divierte jugar con instrumentos nuevos? Así. Y sí, además a mí me gusta mucho la producción y eso me recrea un poco también en el audio, me gusta mucho, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de salir de la guitarra, que es un instrumento que es el que más controlo, y meterme en otros terrenos, me parece muy, muy sustancioso. Y creo que tanto a Sergio como a Alfredo les pasa lo mismo, son tipos muy inquietos a nivel artístico. Sergio fundamentalmente, ¿no? Dejar su instrumento para agarrar el bajo y armar un sonido con el bajo así bastante poderoso, que es como la columna vertebral de lo que es Ararat en este momento. ¿Y la idea de involucrarte con la producción de Cabalgata hacia la Luz fue tuya o fue de Sergio? Creo que se dio de forma natural. Sí, claro. Porque bueno, habría que demiar y vos vas demiando a partir de que tenés que armar primero lo que pasa con la base, y la base estaba ahí y bueno, grabo yo un poco la base, vamos escuchando, y como también me dedico mucho a producir, y en un momento Sergio delegó esa parte en mí y bueno, lo trabajamos entre los tres. Yo lo que hice fue terminar de cerrar el audio y armar todo el ruteo de estudios y un poco las estructuras también. Y eso sí te iba a preguntar, porque me imagino que habrás tenido libertad plena para laburar como productor, pero obviamente habrá participado Sergio en algunas decisiones. En este disco las voces de él están mucho más al frente que en los últimos discos de Natas, ni hablar, y en los anteriores de Ararat, en los cuales la voz parecía que estaba como deliberadamente escondida o bajo una capucha de sonido. Sí. En realidad creo que cuando yo me di cuenta que existían canciones con textos muy, muy contundentes y con una vivencia en los textos muy, muy importante, lo mejor que puedes hacer es que la gente lo entienda, ¿no? Ponerlo en el lugar que yo creía que era conveniente, así que fue un poco mi decisión de hablar con Sergio y decirle, mira, los temas están buenísimos, lo que decís está muy bueno, tratemos de que todo el mundo lo entienda y lo escuche, ¿no? De poner más en primer plano, claro. La lírica. Así que ahí se armó esa posibilidad y trabajamos bastante. Te comentaba antes que hicimos todo un trabajo en verano con demos, mezclamos los demos, los escuchamos y a partir de ahí decidimos cómo grabar, ¿no? ¿Te puso una responsabilidad extra el tema de la producción? Es decir, tu propia banda, y es como que tenés que tener un oído objetivo fuera de la banda como para escuchar mejor lo que quieren te alcanzar, ¿o no? Sí, es bastante... O sea, hay muchos productores que no les gusta producir sus propias bandas, ¿no? A eso iba, sí. Yo no he tenido otra alternativa en la vida más que autoproducirme todo el tiempo y aprendí un poco a tener cierta psicología para eso. Ajá. Lo que pasa que también la gente con la que trabajes, tanto sea músicos de tu banda o otros músicos, tiene que dejarse producir, ¿no? Claro. La idea tampoco es liderar el trabajo, sino de alguna manera tratar de que todo comulgue cómodamente para que todos estemos contentos. Porque a su vez yo tengo que tocar también. Entonces, claro, más administrarlo que... Claro, que claro. Está bien. Sí. Es como armar un plan de trabajo y que más o menos podamos como cumplirlo en término y en forma, ¿no? Así que dependemos un poco de que todo el mundo quiere ir más o menos por el mismo camino, digamos. ¿Y tenías pensado el vivo cuando grababan el disco? En realidad es un disco que está grabado básicamente en vivo. Por eso sí, te pregunto, porque sí, suena sí. Como si lo hubieran pensado para hacerlo en vivo. Sí, en sí, realidad. Está grabada la base en vivo, tanto sea de bajo con guitarras, después está cantado, ¿no? Está bien. Y algunos teclados que se fueron grabando de referencia, algunas cosas fueron quedando porque yo no podía estar tocando y produciendo en el momento a la vez. Pero algunas cosas fueron quedando, después complementamos un poquito más, pero básicamente es un disco de vivo. Que es lo que es la banda en sí, ¿no? Y en el fondo yo hace un tiempo que no veo a Ararat en vivo. En el formato en vivo están conservando las viejas estructuras de cuelga, así de dejarse llevar en el momento, digamos, por lo que vaya pintando y esas, mirá, esas zapadas largas, o es como en el disco, así un reflejo del disco más ordenado. El disco más que hemos presentado, hicimos una presentación hace poco en el Roxy, tocamos todo el disco completo como es. Ah. Y pusimos temas también de Ararat 2, por ejemplo, ¿no? Un par de temas, dos o tres temas. Así que, si bien hay ciertas partes que uno se puede volar un poco más en cuanto a intros y cosas, pero cuando arranca la canción es la canción. Decime, ¿le pusieron, es una duda que me carcome desde el primer disco, ¿le pusieron Ararat por el monte Ararat o por el personaje que estaba con Karadagian, que peleaba con Karadagian? Yo creo que esa es una pregunta que Sergio te podría responder muy bien, porque el nombre viene un poco de su idea, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tiene que ver un poco con todo. Inclusive estoy seguro que creo que el abuelo de Sergio se llama Ararat. Ah, sí. Y Chotsurian. Chotsurian, es claro, así que. Es que yo lo pensé, o sea, porque. Le cerró Ararat, por varios lados. Es que, de hecho, Ararat era el compadre de Karadagian, porque eran los dos armenios. El personaje armenio. Entonces, claro, cuando peleaban, venía Ararat que hacía de malo, que era no la cara mala de Karadagian. Y no sería la primera relación entre Chotsurian y Tenaz en el ring. Claro, está con bien. Con tu Fimeme. Sí, sí, sí. Sí. Momento, bien. Con el tema de Natas. Está bien, está bien. Así ya, ya para cerrar todo. El padre todo. De Sergio creo que fue productor de ese programa. Ah, ¿sí? Bueno, entonces no hay duda. ¿En serio? Sí, creo que sí. No, entonces no hay dudas, claro. Y tiene sentido, porque por el lado totalmente de la comunidad armenia, digo, tranquilamente puede ser, puede ser, puede ser. Y sí, Karadagian en la de la comunidad armenia era. No, pero son una comunidad muy unida, aparte, sí, en el sentido laboral. Bien. Tengo muchos amigos en ese sentido y lo puedo confirmar. Sí, tendríamos que preguntarle a Sergio qué tanto le gusta System of a Down. Sí, también. Que son armenios también, claro, de estirpe. No sé cómo funciona a nivel internacional, claro. Claro, totalmente. Hablábamos antes de esta escena stoner, digamos, y de estas bandas que de repente se fueron juntando y fueron cayendo por antonomasia. Yo no te tenía vos tan asociado con ese palo, pero bienvenido, digamos. Y te quería preguntar cómo lo vivías desde adentro de las bandas. Porque decimos que también es un público muy particular. Vos preguntás, sí, porque esto es por antecedente que estás preguntando, claro, ¿no? Claro, vos estuviste en Gran Martel. Estoy en Gran Martel. ¿Todavía estás en Gran Martel? Sí, sí, ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí. ¿Y estuviste anteriormente en dónde? ¿En Sumo? Sí, yo toqué Sumo, toqué en Los Redondos. Claro. Por eso, o sea, no te tenía tan asociado con ese palo concreto de. De pasa de que sonido, también, pero después de Los Redondos, en el año 88, me fui a vivir a Europa. Estuve casi 17 años viviendo afuera. Ajá, ¿dónde anduviste? Estuve radicado en Madrid. Ajá. Y ahí me extendí un poco a otros campos, ¿no? Pero bien, bueno, entonces hay como cierta coincidencia de mi manera de ver la música y la manera que tiene Sergio también, que no pasa solamente por lo que es el stone, ¿sí? Sino por la idea de cómo uno encara los proyectos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y hablo fundamentalmente de lo que tiene que ver con la independencia en el rock y cómo uno genera un proyecto desde un lugar independiente. En este caso, Sergio ha hecho de Natas como una especie de camino, ha abierto camino con eso. Uh-huh. Y por otro lado, desde otro lugar, yo también lo he hecho porque siempre me he manejado en forma independiente, así que hay como una idea de cómo se hace el trabajo, ¿no? Pasa que, bueno, en mi caso he atravesado ya creo que un par de generaciones, digamos, uh-huh, y me sigo vinculando con las cosas porque me gusta mucho lo que pasa con cuando las cosas pegan la vuelta, ¿no? Sí. Estoy como atento para apoyar ese giro siempre. Y en este caso, con el género y fundamentalmente con el stoner, acá está pasando un poco eso, ¿no? Hay como una transversalidad, ¿no? Total, es sí. Eso. Y creo que Ararat lo que está haciendo es como, lo veo yo, a lo mejor me equivoco, es como una punta de lanza de una cosa que está empezando a girar y a mutar en otro género, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que en ese caso es algo que me seduce mucho y que, bueno, cuando veo oportunidad de meter la nariz y activar, ahí me mando con todo. Ahora, ¿viste? Existe como esta historia arquetípica de que el camino al éxito de una banda es mostrarse, tocar mucho en vivo, conseguir firmar con algún sello que les los banque las grabaciones, esas cosas, y después ganar mucha plata con las giras, esas cosas. Sí. Así era antes, va. Al por menos lo menos. Eso, claro, eso es un modelo arquetípico. Sí, más un modelo de los 90, ¿no? Un modelo sí, que tiene, claro, que ver con otras tipo de distribución de la música. Sí, hoy por hoy ya casi no hay sellos grandes que firmen bandas nacionales, son muy pocos. No, y nada menos más que la música pesada. Claro, pero por eso es tan genuino lo que está pasando ahora, porque todo el mundo tiene que trabajar, no está esperando a ningún mesías que te resuelva nada, y todo parte y se hace con el instrumento colgado y con una cierta ideología y un planteamiento también de cómo hacerlo, ¿no? Eso ayuda a, no quiero usar la palabra purgar porque queda medio feo, pero a dejar, digamos, una especie de selección natural de sobreviven los que tienen con qué? Yo creo que no sé, te lo podría contestar desde un pensamiento que capaz que es demasiado personal, pero para mí el rock ha ido mutando de tal manera que muchas cosas que yo considero que no son rock se las llama rock. Entonces, en los 90 hubo un montón de movimientos musicales que pasaron a formar parte del rock que yo considero que no tienen que ver con el rock. Una cuestión de ideología y de manera de hasta de vivir, ¿no? ¿Ejemplos? Entonces, ¿ejemplos? Sí. Sí, porque yo tengo también, tengo exactamente tu punto de vista al respecto. O sea, a mí cuando me viene, yo soy así tan cerrado, como me han dicho alguna vez, que no sé si es el término, pero para mí el rap no tiene nada que ver con el rock, el hip hop no tiene nada que ver con el rock, el reggae no tiene nada que ver con el rock. No, el reggae es reggae, el rap es rap. Por eso, claro, sí, entonces, sí. Cuando alguien viene y te dice, Bob Marley, gran representante del rock, para mí es una sorpresa. Lo que pasa es que la vivencia de Bob Marley y lo que él ha propuesto en su momento es casi como un John Lennon, ¿no? O sea tiene que ver con una actitud de vida. Pero, exactamente. Claro, pero no tiene que ver con un género musical. Toda mi admiración para el tipo por la manera en que llegó a hacer lo suyo, e incluso por la manera en que se mezcló con los rockeros. Claro. Pero la música no me representa. Claro. A ese nivel. Claro. Por eso te preguntaba de ejemplos concretos de más que de bandas, de estilos de música. Claro. Que no te parezcan que compartan. Y evidentemente, por ejemplo, mucha banda y mucha banda que vino desde proyectos de los 90, básicamente creo que desde Nirvana para adelante la cosa un poco que empezó a tambalear, ¿no? Porque vos decís, por ejemplo, los muchos de los electrónicos y demás que entraron también. Un poco eso también puede ser, sí. Sí, no quiero dar nombres así porque por ahí me estoy embarrando, soy sincero, pero siento que lo que está pasando es lo que va a pasar ahora el festival el sábado. Ajá. Que estuvimos en reunión de producción y todos hablábamos más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, el código estaba ahí, ¿viste? De hecho, es como una especie de hermandad que se arma para hacer el festival donde todas las bandas estamos poniendo un poco de lo que tenemos, tanto en equipamiento todo, como para llevar adelante una cosa rápida que sea efectiva. Y lo haces cuando tenés un código o cuando tenés, digamos, como una idea de cómo se hace. Está aprendido ya, de que hay que ponerse las cosas al hombro y encarar. ¿Qué tan libre de divismos está la escena esta? Porque hemos visto nacer y morir escenas por peleas de egos entre bandas y cosas y chiquitajes. Hoy hablaba con mi manager y realmente creo que los problemas comienzan cuando se genera un gran negocio. Y creo que todavía no es un gran negocio el Stoner. Claro. No sé si lo va a hacer. No sé, en función de otras cosas que son grandes negocios en la música, no creo que llegue. Lo que sí sucede es que hay una gran apertura en las bandas y hay muchas bandas haciendo cosas muy buenas ahora, que no pasaba hace 10 años atrás, por ejemplo. 10 años atrás esto estaba como tratando de emerger. En Estados Unidos o en otros lugares ya estaba muy poderoso, ¿no? Acá llevamos un poco un retraso de eso. Sí, hace 10 años se siempre están separando la mayoría de las bandas grandes. Claro, claro. O ya están saliendo a tocar con miembros que no son los originales. Sí, sí. Claro. Pero el movimiento lo veo muy fructífero y lo veo realmente sincero. Bueno, veo que todo el mundo trabaja, que la gente arma festivales, toca, y ahí si salís por Buenos Aires casi todos los días de la semana tenés movimientos que tienen que ver con el Stoner. Y lo otro que charlamos es cómo gran parte de la audiencia está compuesta por gente relacionada con distintas artes estéticas, ya sea diseño, video, imagen, claro, músicos, sí, sí, sí. Mucha gente involucrada. Muchos también, fotógrafos también, muy buenos. Claro. O sea, mucha gente involucrada desde el lado del laburo con la escena también y formando parte de la audiencia. Te quería preguntar si es un fenómeno más de acá, de la ciudad de Buenos Aires, o si también cuando tocaban en el interior les pasaba. Hemos ido al interior y hemos notado también, quizás en menor escala, porque se entiende de que hay mucha cosa concentrada en Buenos Aires, ¿no? Pero sí, está todo como aparejado. Se mueve más o menos como una especie de bola donde hay una expresión artística. En este caso es la música y otras expresiones que acompañan, ¿no? Que es más integral, claro. Sí, sí, y con bastante conocimiento también. O sea, hay mucho disfrute y también hay bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, como competencia en el rubro, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendió al respecto es que el Stoner no utiliza lo psicodélico como se utilizaba en los 60s, con esa idea de lo hipnótico como principal. Pero cuando empezaron a surgir, las demás artes como ayuda. Empezaron a surgir cosas que podrían ir por ese lado. Sí, hay mucha psicodelia en esto. Claro, sí, sí. Hoy en día el pie que nunca fue y va, ¿y se puede encontrar con ese tipo de experiencia? ¿Vos sí, pensás? Sí, sí, de hecho con Ararat sucede. O sea que, eso habla de la madurez de esta escena. Sí, también de la puede atribuirse también a un derivado de información, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando de psicodelia y un montón de cosas que pasaron hace 30 años. Totalmente. Atrás, y hay gente que tiene cierta edad donde sus hijos hoy están educándose artísticamente en función de cosas que sus padres ya saben y conocen. Entonces uh-huh. se está reciclando. Te voy a traer una mala noticia. Ya son hace 40 años atrás. Claro, no, son, no fueron 30, fueron 40. Nos acostumbramos a hablar de los 70 pues, como hace sí, 30 años claro, atrás. Es, no. Es verdad. No, pero. Entonces, bueno, un padre le muestra a Pink Floyd a un hijo y un hijo viene a escuchar un concierto hoy en Buenos Aires de una banda y encuentra cierta conexión con Pink Floyd, por ejemplo. Y dice, ah, mira, ¿qué pasa? Y van para atrás y traen para adelante. Claro, no, es que, a ver, nosotros hablarles a nuestro viejo, digo, Tito y yo, vos por ahí estás en otra situación, Harry, no pero. Sé, claro. Tito y yo, tratar de explicarle a nuestros viejos que íbamos a ver un show donde la gente en cierto modo se dejaba ir, se claro, soltaba claro. a través de una serie de estímulos auditivos, visuales, etcétera, eso, etcétera. Sí, mugrientos y drogadictos. Bueno, era impensable, pero hoy en día no solo no es impensable, sino hasta que podrías decirle, ¿querés venir, papá? Claro. O sea, hasta a ese tipo sí, de cosas. Yo tengo amigos llegados. Que sus hijos y el padre están como en un ida y vuelta musical constantemente. ¿No? Claro, hay casas donde hay un archivo impresionante. Inclusive hay un reflote del vinilo también. Sí, hablábamos hace un rato, claro. Y ahí te das cuenta también cómo se trabajaba antes con el material, ¿no? Hay mucho arte. ¿Vos tenés hijos? No, no tengo. Te iba a preguntar por el... Y por miedo que le salgan así, el obviamente. Claro, escuchame, claro, lógicamente. Te estás cuidando. Me parece bien. Bueno, sí. Borderix Stoner Fest entonces es el sábado. Este sábado, mañana en realidad, porque hoy ya es viernes técnicamente, ajá. pero no lo consideramos viernes. No, nunca. El sábado, ¿desde qué hora es? Desde las 7 de la tarde. Arranca 6 y media, 7 creo. 6 y media de la tarde. Va a estar tocando ahí Ararat presentando este material nuevo. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. Nos vemos el sábado y gracias por venir, Tito. Muchas gracias a usted. Pasó Tito Fargo de Ararat por Tiempos Violentos. Cerramos esta nota con La Sal y el Arroz. Qué material... curioso nombre. Sí. Cuando leí, me ¿Querés cortar? Primera... Para, corta. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a preguntarle por el nombre. ¿Por qué le pusieron La Sal y el Arroz? Es un tema. ¿Por qué no el arroz y la sal? Fue Sergio. Fue Sergio el culpable. Ponga el tema de vuelta entonces. Desde Cabalgata hacia la Luz, último material de Ararat. Suena otro, La Sal. Otro tema sin bajo. Otro tema sin bajo. Busque el bajo en La Sal y el Arroz, no lo encontrará. Faltan 4 minutos para las 2 de la mañana y todavía queda una hora de Tiempos Violentos. rostro sobre mi pared, la puerta que estaba al revés. ¿Veces escuchaste tu canción preferida a lo largo de tu vida? ¡Ok! Ahora pensá que otra cosa hiciste tantas veces como eso. ¡Ay, Dios! Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. ¿Dónde el rock y el pop viven? Rock and Pop, Rock and Pop. Espacio publicitario. La Trastienda Club presenta noviembre 25, 21 horas, Jan Tiersen, 27, 21 horas, Lali Espósito, 28, 21 horas, Amores Tango, 23, 30 horas, Alerta Pachuca, 29, 21 horas, Alfredo Casero, 23, 30 horas, Danger Four, 30, 21 horas, Promesas del Rock. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Invita a Quilmes. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor. Más allá de cualquier discurso. Hey! El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Como estamos en el multiverso, nunca te extrañe que vayamos tan lejos a buscar nuestras raíces, ¿eh? Por eso mismo estamos pasando este recontraclásico que tiene que ver con el jazz, con el rhythm and blues, y que de hecho fue grabado por primera vez en 1951 por este personaje que se llama Tiny Bradshaw, ¿sí? Este es el famoso Train Kept Rolling, que aquí no te va a parecer muy famoso, pero que ya lo vas a percibir como famoso a medida que avancemos con la descripción de las bandas que lo han hecho. Estos viejos estándares. Sí. Qué lindo. Pero terrible, además, porque en aquel momento tenía todo el sabor del rock and roll y todo lo que arrastraba, todo el rhythm and blues y el jazz que arrastraba, ¿verdad? Eso hasta que lo agarró Johnny Burnett y su rock and roll trío. Acá los tenés. ¿Qué ganas de manejar un Chevy descapotable por la 66? Sí, señor. Esto da perfectamente, ¿eh? Una rubia sentada en el asiento de al lado. ¿Cómo no? Los cabellos al viento. Pasaron 5 años, esto es en 1956, y este single... Y comiéndome un choripán. No, ahí ya no te acompaño. Le quería meter yo algo de criollo. No, sí, está bien, pero te va a dar así de... No, créeme. En este caso particular, Johnny Burnett y The Rock and Roll Trio sacaron un simple que no solamente fue importante en el desarrollo del tema. Imagínate que aquí ya suena rock and roll y acá ya suena como un tren, que es la intención del riff original. Acá se convierte en el riff ampliado, amplificado. Por supuesto que esto luego iba a tener como un nuevo lanzamiento cuando lo agarraran los Yardbirds, que nos estamos escuchando ahora, mirá. ¿Con Jaime Páginas? ¿Ya? ¿O todavía no? Acá viene el tema. En realidad arrancó con Jeff Beck. Ah. El tema lo adaptó Jeff Beck. Luego se hizo cargo de él Jimmy Page. De hecho, hubo un tiempo en que estuvieron tocando juntos y los escuchó nada menos que Michelangelo Antonioni, el director, que para su película Blow Up necesitaba una banda que tocara en vivo y entonces eligió a los Yardbirds. Claro. Hoy en día podés ver Blow Up, una película de 1966, en la que vas a ver a los Yardbirds en pleno, donde además estaba cantando Kid Relf, que es el tipo de la banda con la que abrimos el programa pasado, de Armageddon. Armageddon. Aquel que falleció en 1976 electrocutado en su casa por enchufar mal una viola. Bueno, y estaban ahí Page y Jeff Beck. Jeff Beck rompe una guitarra en vivo porque el amplificador le hace estática y le molesta y que esto y que lo otro. Y en el medio pasan un montón de cosas, entre ellas que el protagonista, que es David Hemmings, el protagonista de la película, pasa y trata de buscar algo que no encuentra finalmente, ¿no? Pero se lleva el mango de la guitarra de Jeff Beck. Curiosamente, no se lo lleva como premio, se lo lleva hasta con desdén porque al llegar a la calle lo tira la miércoles. Así de fácil. Pero el tema es que los Yardbirds temieron que no pudieran registrar el copyright a tiempo de esto, porque era de Tiny Bradshaw y no había forma de que a ellos les dieran los derechos de intérpretes. Entonces cambiaron la letra y le cambiaron el nombre a la canción y se llamó Stroll On. ¿Sí? Pero la canción sigue siendo Train Kept a Rolling y así lo grabaron, y lo que estamos escuchando es Train Kept a Rolling, que no es la versión que uno puede escuchar en la película de Antonioni. Esa es la idea. ¿Por qué es muy importante este tema? Porque este tema dio el puntapié inicial de dos grandes bandas. Una de ellas, obviamente, era The New Yardbirds. The New Yardbirds, en la que cantaba Kid Relf. Sí. Pero al irse Kid Relf, próximamente, viene Robert Plant y Led Zeppelin. Un tiempo como The New Yardbirds, después se convirtió en Led Zeppelin. La mítica idea es que, la mítica leyenda en este caso, es que se juntaron en un sótano en Londres, marcaron 1, 2, 3, 4 y empezaron a sonar de una manera tan magnífica, sin ningún ensayo, que quedaron deslumbrados. ¿Con qué tema empezaron? Con este, con Train Kept Rolling. Sí, sí, estás escuchando a Led Zeppelin haciendo Train Kept Rolling, que nunca grabaron, pero que efectivamente tocaron muchas veces y por eso quedaron registros como este del 69, en el que podemos apreciar cómo se defendían haciendo el tema, ¿verdad? Obviamente, una de las bandas importantes de la movida era esta. La otra banda importante que tuvo mucho que ver con Train Kept Rolling fue una banda cuyo cantante, Steven Tyler, fue soporte de The Yardbirds, sí, con la banda anterior. Sí, vos decís por el look, claro. Sí. El caso es que los Aerosmith, cuando empezaron a tocar, ¿no? Como primer show de Aerosmith o primer ensayo de Aerosmith, también empezaron con Train Kept Rolling. Y en el segundo disco, es medio un tema cábala, ¿no? Digo, si hoy tenés una banda, ya mismo encerrate en un sótano con tus compañeros y... Yo te diría que empezaras por ahí, a ver si tenés suerte. Imagínate, a Led Zeppelin le fue bien, a Aerosmith le fue bien. De hecho, acá va el tema de Aerosmith. Mirá. El arranque es muy diferente y de hecho el desarrollo del tema es muy diferente. Incluso cuando empieza a acelerarse el tema, hay como una parte en vivo. En realidad la intención era del productor de Douglas, de Jack Douglas, era hacer una parte en vivo como para que pareciera que la intensidad crecía. Pero esa parte en vivo los Aerosmith no querían hacerla, no les interesaba. Al productor no le importó. Y metió a la fuerza una parte en vivo llamando a un par de guitarristas, uno de los cuales era Dick Wagner, el que tocó con Alice Cooper, que murió hace unos pocos meses. Sí, y murió aquí, hace poco, Dick Wagner. Efectivamente, aquí lo recordamos oportunamente con temas y todo. Sí. Pero era uno de los que tocó en esta grabación de Train Kept Rolling, que, repito, no está tocada por los Aerosmith, evidentemente, la parte de las guitarras, ¿eh? Eran dos violeros, uno de los jueces era Rick Wagner, que hicieron la lucha de solos del medio. Que la banda no quería incluir. No quería incluir, pero finalmente en el disco quedó así, no había nada que hacerle. Más de una vez ocurrió que en Aerosmith llegaron cosas al vinilo o al disco que ellos no querían poner y por algún motivo se filtraron. ¿Sí? Bueno, el caso particular de esto que estamos charlando es que no es un tema sencillo, porque, y acá viene la gran historia. Resulta que cuando salió aquel tema en 1956, aquel single de Johnny Burnett y el Rock and Roll Trio, el lado A era Train Kept Rolling, pero el lado B era un tema que se llamaba Honey Hush, que básicamente era el mismo. O sea, era Train Kept Rolling con otro nombre y otra letra, porque un señor llamado Big Joe Turner, pásalo el de... acá lo tenés, mirá. ¿Ves que es prácticamente el mismo? Sí, es igual. El riff es exactamente el mismo. Lo que está muy cambiada es la letra. Y en un momento hay una... Sí, pero la melodía no. No, además hay un grito de Ayo, Ayo Silver, que lo metieron ahí. Un tema además con connotaciones misóginas, a favor de los golpeadores de mujeres. O sea, se llama Honey Hash, Nena Callate. O sea, y esto había sido producto de un tal Big Joe Turner. Lo vamos a escuchar. Mira, este es el tema de Big Joe Turner, precisamente. Big Joe Turner no tuvo ningún problema en afanarse el tema de Tiny Bradshaw y cambiarle la letra. Pero lo curioso es que luego estos rock and rolleros de Johnny Burnett y su rock and roll trío utilizaron las dos versiones, una para el lado B y el otro para el lado A. Excelente. Sí, es realmente interesante. No se sabe si de cínicos o de sordos. No se sabe, pero lo que sí se sabe es que a partir de entonces partieron la tradición del tema en dos. O sea, de las bandas que hicieron el cover de Train Cat a Rolling y las bandas que hicieron el cover de Honey Hash. Exactamente. Para que veas qué tan loco es todo esto, no tenemos una versión de Paul McCartney de Train Cat a Rolling, pero sí tenemos una de Honey Hash. Well, come into this house, stop all that yakety yak. Este es Paul McCartney. Lo más rockero de Paul. Escuchá la batería. La batería es Ian Pace, de Deep Purple. Tenemos que hablar de la batería de Pace. No, además este es el disco, este es el disco Run Devil Run, que es el disco más rockero que tiene Paul McCartney solista. Totalmente. Así que no hay nada que hacer al respecto. Pero es verdad. Y la palabra débil es el más pesado, es tremendo. Y sí. Qué sí, obvio sí. Que es todo. Es lo que tiene que ser. Pero bueno, lo importante es que luego vinieron montones de bandas que hicieron el tema. A ver, lo hizo Jeff Beck, lo hizo Bon Jovi, lo hizo Dred Zeppelin, lo hizo Hanoi Rocks, lo hizo Motorhead, lo hizo Riot, lo hizo Metallica, lo hizo Nas, lo hizo Skid Row, Ten Years After, Twisted Sister, The Tragically Hip, es decir, Screaming Lord Sutch. O sea, un montón de gente lo hizo. Algunos en la versión de Honey Hash y otros en la versión de Train Kept Rolling. Pero es el mismo tema. Es el mismo tema. De hecho, cuando Metallica tocó la versión de Train Kept Rolling, lo hizo acompañado por Joe Perry y demás. Tuvieron que enseñarle a los Metallicas cómo era el tema porque no lo conocían. ¿Sí? O sea, y James Hetfield estaba como hasta medio avergonzado. Y luego Kirk Hammett dijo... realmente a veces se te pasan cosas por debajo del radar, porque a nosotros que nos gusta mucho ir a las raíces de la música, uh-huh, este tema no lo teníamos tan claro. Y bueno, ocurrió, por supuesto. Mejor versión de Honey Hash, Comparto tu opinión. Existente, creo yo que es esta que estamos escuchando en este momento. Esta banda es espectacular. Sí, sí, sí. Comparto. Cualquier disco de Fogat, de Fogat Live, quizás uno de los 10 discos del rock pesado en vivo más importantes que existen. ¿Sí? O sea, por más que hoy en día la banda no goce de ese estatus de megaestrellas que tuvieron en su momento, este disco seguramente está entre esos 10 dorados del rock en vivo, por lo menos, ¿no? Sí, del merecido. Metal. Así como disfruté muchísimo de ver a ZZ Top el año pasado, el anterior, cuando vinieron acá, me encantaría ver a Fogat. Bueno, sería maravilloso, lamentablemente ya no es posible, por lo menos no el Fogat de dorado, porque ya hay dos miembros que no están. Pero igualmente, más allá de todo, es cierto que esta versión es inmensamente más interesante que la que hicieron en estudio. Sí, bueno, ¿sí? Claro. O sea, no solo el acelerado, sino que le dieron una polenta increíble. Bueno, hay que decidirse por una versión de Train Kept a Rolling, que es un poco más difícil incluso, porque no solamente hay más versiones de Train Kept a Rolling, sino que hay muy buenas versiones. Podríamos haber metido la de los Yardbirds solamente para adelante, pero no, hay una que seguramente se lleva las palmas. Y es también de Aerosmith, pero de la versión 1978, de otro de los grandes en vivo de todos los tiempos, que es el Live Bootleg de Aerosmith. ¿Eh? Eso es lo que vamos a escuchar para cerrar el multiverso del día de hoy. Esto es Train Kept a Rolling por Aerosmith y sin partes lentas, ¿eh? Así se va Train Kept Rolling, la inmortal versión de Aerosmith del Live Bootleg 1978. Y nosotros tenemos todavía andando el concurso del día de hoy, en el cual ustedes pueden participar eligiendo con qué tema quieren que cerremos el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Tiene que ser un clásico. Pueden mandarlo por Facebook o por Twitter, al Facebook de Rock and Pop o al Twitter de Rock and Pop, de preferencia, por favor. Y tenemos para sortear dos pares de entradas para el Trash Till Death, donde participan Reinará la Tempestad, Letar y Serpentor, del domingo 23 en San Justo. Sí, señor. La Glam Nation Party presenta La Naranja, domingo 23 en The Roxy Live. Within Temptation, miércoles 26 en el Teatro de Flores. Y Dos Vinilos, el de Poison, Something to Believe In, que es un simple. Y Motley Crue, el long play, Dr. Feelgood. Pero además... acá no termina la cosa. Les recuerdo que en Here están tocando Belcebú, Tonelada, Dr. Jekyll, Parkas y Devastación, 22 del 11, ¿sí? Y el 29 va a estar el show de Rowek en Here, para el cual tendremos entradas, pero la semana que viene, el próximo banque, jueves. Banque en la ansiedad. Totalmente, esa es la idea. La primera vez que agarré un palillo de batería en un show fue en un show de Wind Temptation, en el cual yo medía 45 centímetros más que la persona más alta del lugar. Claro, corre con no me resultó especialmente complicado, pero me acuerdo, me guardo ese recuerdo. Yo nunca agarré nada, siéntalo así. En ningún recital, en ninguna parte. La primera vez que agarré algo realmente de valor en un recital, o sea, que realmente atesoro con mucho. Para eso hay que, hacerse productor. Para agarrar algo de valor en un recital. Sí, eso ni hablar, está claro. Lógico. No, fue en Black Sabbath en San Francisco con la púa de Tony. Ah, bueno, maravilloso. Ese sí me hizo feliz. En fin. Tengo para presentar el siguiente material. A ver. El señor Weston Coppola Cage. Sí. Es una persona que nunca en la vida en sus entrevistas va a poder hablar de sus bandas ni de su música. Porque le van a preguntar por su papá. Porque es el hijo de Nicolas Cage. Claro. Exactamente. Weston Coppola Cage, hijo de Nicolas Cage, hasta hace poco tocaba en una banda californiana de black metal. California no debería ser hogar de bandas de black metal. La banda se llama Eyes of Noctum y ahora él ya no forma parte de esa banda, está emprendiendo un proyecto solista. Ajá. Y lo que estamos escuchando de cortina es Dimmu Borgir. Sí. Preguntar por qué. Porque los inicios en la música pesada de Weston Cage vinieron por el lado de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir es una de las bandas que le abrió, junto con Emperor y otras tantas que él menciona, por sus aspectos más atmosféricos, las puertas del black metal. Bien. ¿Qué pasa? La mamá de Wes Cage es la actual novia de Jagrat. Cristina Fulton, sí, la ex de Nicolas Cage, sí, madre de Weston Cage, ahora se la está moviendo el chabón que Weston Cage tenía colgados en los pósters en la pared. Qué loco, ¿no? Es raro. Es muy raro. O sea, el chabón. A ver, que era tu ídolo, tu genio. Es como que. Vos que estudiaste psicología, por lo menos. ¿Qué esperas? Se la mueve a Steve Harry. No, realmente Steve Harry no podría tener tan mal gusto. No sé, Cristina Fulton está muy bien, eso es verdad. Claro, bueno, me imagino que algo debe haber, pero lo que es loco es pasar de Nicolas Cage a Jagrat. Claro, pero yo no termino. Eso es lo loco. Yo no estoy seguro de querer. Claro, hay que ver cómo es Jagrat sin la pintura. Digo. Claro, bueno, sí, no sé. El otro usará condones con tachas. Yo no sé qué usará, pero no tiene un pedo que ver. Pero con tachas, digamos, de verdad, ¿no? De las de, claro, lógico, de las que raspan, no, de veras. Claro, con tachas postas, sí, oxidadas. Bueno, cuestión, digo, conflictos edípicos aparte, y el hecho de que el pibe hace una música similar, si se quiere, ahora ya no, igual, a la que hace su padrastro, podemos decirle. Sí, sí, es su padrastro, claro, bueno, lógicamente. Contribuyen a. El nombre de la canción, que esto es una interpretación ya así mía. A ver. Al nombre de la canción que vamos a presentar. El material nuevo de este muchacho que ahora va a elaborar con su nombre solista y se va a llamar Wes Cage. Sí. En su próxima banda. Lo acaba de editar y se llama Tell Me Why, Matriarch of Misery. Mirá vos. Decime por qué matriarcado de la miseria. Es decir, claro, decime por qué te estás cogiendo a mi ídolo de la infancia. ¿Por qué matriarca de la miseria? Claro, ¿por qué todo, matriarca de la miseria? No. Osas mezclar mi mundo espiritual de adolescente con tu sucio deseo por el pecado. Totalmente. Por eso pregunto, no sé, Agustín, ¿a vos te gustaría que tu madre se acueste con el hechizo? Por ejemplo, por nombrar un caso similar. ¿Qué sé yo? A mí no me gustaría que mi vieja se acueste con Scotia. No, para nada. No, es difícil, pero bueno, vos sabés cómo son los artistas. Sí, totalmente. Bueno, cuestión, a vos no te pregunto, Diego, porque tendría que citarte, no sé, un minimal y es totalmente probable que en algún momento pase. Así que qué no loco. Conozco a tu señora madre, pero. Escuchemos el trabajo adelanto de lo que va a ser el nuevo material de Wes Cage, Weston Coppola Cage, hijo de Nicolas Cage y la mina que se garcha a Jagrat por estos días. Esto se llama Tell Me Why, Matriarch of Misery, Weston Coppola Cage, Wes Cage, en tiempos violentos. We'll be right back. Medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. No te acordás casi nada de lo que estudiaste en el colegio. Pero si hubiera un examen sobre rock and roll, te sacarías 10. Rock and Pop. It's called... Hacemos escuela. Damos cátedra. Rock band. Donde vive el rock. Donde vive el rock. You just sit back and enjoy the magic of rock. Rock and Pop. Espacio publicitario. Vuelve. Escape. Quizás por última vez. América. Escape vuelve a la Argentina en la que puede ser su última gira. 22 de noviembre. Estadio Ferrocarril Oeste. Entradas a la venta en tuentrada.com. La fiesta de Escape se muda a Caballito. Escape en vivo en Argentina. No hay chinas hoy. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Y arranca aquí la última parte del programa del día de hoy. Bueno, vos sabés que después es probable que podamos gozar de un tiempito más para nosotros con mucho metal. Pero bueno, eso, vos sabés, es de querusa, como siempre. Pero aquí arranca el agitado no batido de clásicos. Y hoy vamos a procurar que sean clásicos, efectivamente. Gracias. De hecho... estaba discutiendo el otro día con una persona acerca de algo que yo no sé si denominar un género, un estilo o qué, que era el Pirate Metal. Sí. ¿Sí? O sea, no sé cuántas bandas hay dentro del Pirate Metal. Supongo que Running Wild, Hailstorm y algunas más que puedan ir apareciendo, y pero ¿verdad? ¿Qué pasa con los géneros que se definen por las letras? Claro, esa es la idea. No hay tantas bandas, claro, así. Sin embargo, Viking Metal, que sería un equivalente, digamos, sí, similar, tiene más exponentes. Claro, eso me llevó a pensar cuál sería la primera canción del rock que entraría como Pirate. Sí. ¿Sí? Esta entra del rock y del metal, tranquilamente. La más vieja que se me ocurrió, la más vieja, es del disco Queen 2. Sí. De Queen, que es Seven Seas of Rhye. Está bueno, los desafiamos a ver si se acuerdan de alguna más, sí, vieja. Yo, si conocen alguna más vieja que está... Habría que ponerse a investigar, es claro, aunque sea del rock, ¿no? Sí, algún rock and roll debe haber. Yo estoy pensando... De pero, algún... pero es que no es un... a ver, acá para que sea Pirate Metal no es solamente el tema de la letra, sino que además tiene que tener un determinado ritmo pirata. Sí, una cadencia piratesca. Sí, o sea, los borrachos con el Mug of Grog tratando de cantar una canción entre varios. Bueno... La más vieja que yo conozco es esta de Queen, de Queen 2, precisamente. A todo esto aprovecho para pasar la información de que van a presentar Rock Montreal. Ajá. El concierto de 1981 de Queen, remasterizado en HD con sonido surround, la van a dar en cines. Ajá. El 27 de noviembre, o sea, el jueves que viene. Así que averigüen en Cinemark, en Hoyts y en Showcase los horarios que les queden bien. Los que tengan ganas de ir a ver un concierto de Queen al cine, sí, va a estar no bueno. Está mal. Si querés, te digo la lista de temas. A ver. Que es We Will Rock You, Let Me Entertain You, Play the Game, Somebody to Love, Killer Queen, I'm in Love with My Car, Save Me, Love My Life, Under Pressure, Keep Yourself Alive, Crazy Little Thing Called Love, Jailhouse Rock, Bohemian Rhapsody, Tie Your Mother Down, Another One Bites the Dust, We Will Rock You en versión normal, la anterior era rápida, We Are the Champions y God Save the Queen. En HD con super imagen y super sonido y super todo, en vivo en Montreal de Queen, que bien, esto lo va a hacer el jueves que viene. ¿Qué año me dijo el show? 1981. Mire usted, qué curioso. Sí. Bueno, de 1974 entonces, producido por Roy Thomas Baker, esto es Queen 2, el tema que cerraba aquel álbum y que es ni más ni menos que una canción de piratas, Seven Seas of Rhye. Yeah. Tiempos violentos. ¿Cuánto más felices habrían sido los piratas si la homosexualidad se hubiera aceptado más abiertamente en su época de gloria? No creas que no se aceptaba tanto, ¿eh? Otro día la isla de Tortuga, si un día querés que te cuente, en la isla de Tortuga efectivamente se hizo un experimento muy particular mucho antes de su Me interesa, tiempo. Después del ambos God, Hourglass. Para que veas que fue una semana muy completa, tuvimos el show de Deep Purple en el Luna Park. Sí, señor. Sí, que además fue un show... Yo lo disfruté muchísimo, no sé por qué motivo, más allá del calor reinante y del sabor a encierro que tenía el Luna ese día tan pesado que fue, ¿no? Sí, estaba difícil. Sí, atmosféricamente estaba comprometida la cosa. Sí. ¿Cómo viste a Deep Purple? Yo la verdad es que tuve la suerte de verlos muchas de las últimas veces que vinieron, pero siempre con esta formación. Sí. O sea, nunca los vi. De hecho, la última vez anterior, digamos, antes de que yo empezara a verlos, fue la vez que vinieron con la orquesta, que fueron tan mal recibidos. Ajá, el primer día. Y que John Lord estaba tan descontento con la reacción del público. Yo la siguiente vez que los vi ya fue con Donaire. Y con, obviamente, Steve Morse, eso mucho tiempo antes. Sí. para mí es una banda hiper estable, siempre dieron shows muy parejos, y lo que fue cambiando fue Ian Gillan, que hay días en los que está mejor y días en los que está peor. Sí. Me acuerdo de un show en el Luna en el que estaba realmente muy mal, que estaba tosiendo aquel show, mucho, enfermo. Claro, el show que estaba enfermo y que después tocó, que, mejor dicho, tocó antes en Córdoba, si yo mal no recuerdo, y estaba resfriado, que yo de hecho estuve en camarines haciendo una nota con él, y yo no podía creer que iba a salir al escenario en el estado en que estaba. Le habían dado unos corticoides impresionantes. Paraba mucho para toser todo el tiempo, me acuerdo que no se quedaba sin voz muy rápido, y ese fue como el peor, digamos, de los que vi. Sí. Y después, insisto, es una banda hiper pareja, siempre los momentos de brillo son similares, y siempre, digo, se sabe a dónde mirar. Siempre sabes que vas a encontrar en Pace una muralla tronadora, uno de los mejores bateristas que hay en la historia, de un tipo que es un animal. En un momento fui con un amigo y en un momento nos miramos y decimos, pensá que en la época en la que empezaron estos pibes, los bateristas eran así, eran esto, eran bestias. Sí, igual Pace siempre se destacó también por su toque jazzístico. Sí, pero ¿no? dentro del toque jazzístico lo hace con una violencia y poder. No, impresionante. Sí, jazzístico todo bien. Sí, no, es sensacional. Pero cada golpe de la batería es una piña en la cara. Sí, totalmente. No, no hay palabras que describan. Y después, realmente. O sea, lo vi a Morse en un momento increíble. También. Y lo vi a Don Airey en un momento increíble. Bueno, ahí viene mi punto. Lo que creció Don Airey en The Purple es increíble. No tiene nombre. No, para mí es el punto más fuerte de la banda en este momento. Ya nos había anticipado Gillan en la nota que le hice yo la semana pasada, que a partir de que Don Airey empezó a tener injerencia en la banda, hubo una explosión creativa del grupo. Sí, sin duda. Y en vivo se entiende por qué. Porque el tipo se pone al hombro la banda directamente. Barniza con su... Iba a decir barniza con su órgano, pero iba a ser tomado para el lado de los tomates, ¿no? O sea, barniza con sus teclados todo el sonido de la banda y le hace dar otro lustre a la cuestión. Hace el trabajo que hacía John Lord en la época de Gloria. Digamos. Sí, pero John Lord creo que nunca se metió tanto en eso de hacer grueso todo el sonido todo el tiempo. Porque estaba Blackmore, claro. Claro. Una de esas cosas, pero, o sea, John Lord obviamente era responsable de aquel sonido grueso de la banda, pero no estaba preocupado por ponérselo todo el tiempo. Don Airey está todo el tiempo detrás del grupo. O sea, el arquero acá no es Ian Pace, es Don Airey ahora. No, hace el rol de la guitarra rítmica, digamos. El tipo logra estar en todas partes al mismo tiempo, que eso es lo que a mí me impresionó. Y Gillan, lamentablemente, no tiene aliento. No. Le falta el aliento ese que uno siempre sabe que marca la diferencia. Llega a las notas, sí, lo cual pero, es bueno. Pero le cuesta terriblemente y muchas veces deja de cantar porque no puede. Sí, esa es la realidad. Es la pata más floja, definitivamente. Con todo lo que lo quiero, con todo. Imagínate, mi primer álbum, el primer disco que escuché en mi vida de rock real fue Imagine Head de Deep Purple. Gillan para mí es un pariente. Sí. Pero realmente no llega. Esa es la realidad. ¿La lista de temas te gustó? ¿Introdujeron algunos cambios con sí, respecto a lo que venían fue raro. Haciendo? Para mí yo hubiera dejado, de lo último hubiera dejado un Hell to Pay de lado y hubiera metido una Baba and Beyond para aprovecharlo más a Don Airey, precisamente. Yo estoy de acuerdo. Pasa de Hell to Pay es el corte del disco. Sí, ya sé. Pero para mí mal elegido. Para mí mal elegido también. Es uno de los temas menos interesantes sí, del disco. Sí, absoluto. ¿Ves? Ahí está otro ejemplo de un disco que fue anticipado con un corte que no te decía nada del disco total. El disco total era extraordinario y el corte era lo menos interesante. Sí, no sé si te diría. Yo no sé si comparto lo extraordinario. Me parece un disco bastante promedio dentro de la carrera. No es que sea. A ver, no es que sea el disco, pero por lo menos es un disco que tiene tres o cuatro temas que podrían figurar en las antologías. Sí, puede ser. A mí me gustó, para compararlo digamos, con lo inmediatamente anterior, me gustó mucho más Rapture of the Day. Me parece que tenía identidad. No, yo me quedo con este. Este no me quedo con la idea. Sí, tiene algunas canciones que son muy buenas. Abobo Ambiente es una de ellas, Vincent Price es otra. No, es que además en este disco para mí es como que encontraron caminos que nunca habían transitado. Y para mí eso garpa, digamos. Puede ser. A mí particularmente no me pareció especialmente destacado. Pero, otra cosa de este show es que algunos temas no me expliqué muy bien por qué los incluyeron. por ejemplo. ¿No? En un momento dado, Into the Fire me pareció como raro, no sé, como que cuál es el propósito, no, quién se luce acá. Claro. Y me di cuenta quién se luce. Era la oportunidad única del show para lucirse de Ian Gillan. Es lo que te iba a decir. Claro, o sea, ese no era el propósito. No, pero no te cerró no por el tema, sino sí, porque Ian Gillan no lo pudo cantar. Claro, no. Claro. Me pareció loco, digo, ¿cómo? Pegado al tema de inicial, Into the Fire no tiene nada que ver, es un cortamambo de alguna manera. Y si no, estaba bien, en definitiva estaba bien, era la idea. Para mí estuvo buenísima la inclusión, lamentablemente no se pudo aprovechar, pero estuvo muy bien. Me gustó mucho Harloading Man. Sí, estuvo bárbaro, sí, cómo no. Para mí Lazy en vivo es uno de mis favoritos, siempre. Siempre lo fue, la intro lo era de Lazy. Lo era con Lord, lo es con Airy, una maravilla. La intro realmente de Lazy es espectacular, en vivo, maravillosa. Sí, sí. Y después me faltó mi favorito de Machine Head, que es Pictures of Home. Bueno, sí, a mí también me hubiera gustado, cómo no. Te lo habría cambiado tranquilamente por cualquier otro de los que tocas. Sí, había opciones realmente. Sigo sin entender muy bien por qué usan Hash para los bises. Es la única canción de la era no Gillan que tocan. Pero digamos, por ahí no era indispensable. O sea, podemos intercambiarla por otra que hubiéramos querido. Esa es mi impresión. Maybe I'm Lee. Claro, bueno, ahí paso yo, pero todo bien. Es mi tema menos agradable de Machine Head. Mira, es el que menos me interesa de Machine Head. En cambio, este que vamos a escuchar ahora... Siempre es un momento esperado. Siempre es un momento esperado y siempre es un tema que hacen diferente. Porque es un tema que se presta para hacerlo diferente cada vez. Es verdad. Esto es en el agitado no batido de clásicos de tiempos violentos, Space Trucking de Deep Purple. We had a lot of love. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Lo que suena ahora en este agitado nuevo batido de clásicos, cuando faltan solamente 4 minutos para que termine este benemérito programa, es precisamente una canción de 4 minutos, porque acá somos prolijos ante todo. Esto es Ghost haciendo Elizabeth. Tiempos violentos. Y así es, señoras y señores. La cortina de áspera nos dice que nos estamos yendo. Yo, al menos. Claro, por lo menos, Harry. Ustedes sabrán qué hacer si les interesa continuar en la madrugada con este delirio y con mucho metal. Solo tienen que solicitarlo a través de Facebook o de Twitter, ustedes saben. Los ganadores del día de hoy, que los hay muchos y afortunados. Sí, porque hay muchos premios también. Sí, señor. Bueno, premios para la Glam Nation Party del domingo 23. Se los llevan Nahuel Blas Sayago y Gabriel Méndez. Felicidades a ellos. El Trusty Dead Festival Domingo 23 en San Justo, reinará tempestad, letal, Serpentor. Se lo ganaron Karen Macarena Suárez y Cintia Mercy. Felicitaciones también a ellas. Para el show de Within Temptation del miércoles 26 en el Teatro de Flores. Las dos entradas, el par de entradas, se lo lleva... ¿Quién? Mariano García. Nos vemos allá, Mariano. Y atención que vienen los vinilos, que van a estar debidamente acompañados por entradas. A ver, ¿quiénes son los fetichistas en este caso? El de Poison, Something to Believe In, se lo lleva Pablo de Noya Rola. Muy bien, que ya está plantando la bandana. Sí, señor. Y el de Motley Crue, Dr. Feelgood, el long play con todos sus stickers y su sellado vinílico, Jasmine Urbaniuk. Muy bien, felicitaciones. Todos ellos pueden pasar a buscar las entradas por Conde 935 antes de los shows. Y por favor, los que tienen que pasar a buscar los vinilos, no demoren. Porque gente como Miki. Porque no lo vamos a quedar nosotros, por eso. Ah, yo le voy a echar la culpa a Miki, de cualquier manera, que sí, ya dijo al aire que ya está comprometida. Se los va a quedar Miki, por exactamente, eso. Exactamente, qué tanto. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y si en algún momento tienen la oportunidad de escuchar como un programa como este, pero por favor, no duden en ningún momento. Chao, nos vemos, nos vamos con Metal God de Judas Priest. Chao, Harry. Hasta la semana que viene, César. Knowing we'd be burned. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop.